You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Muy buenas y bienvenidos al programa 325 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Y hoy decimos esto del extrarradio madrileño con doblemente sentido y doblemente orgullo en un programa en el que nos acompaña Luis de la Cruz y en el que vamos a hablar de El Tetuán de Cipriano Mera. Hoy memoria histórica, mucha periferia de Madrid y mucho sentimiento de clase obrera. Empezamos. Nos subimos al coche de la Plaza para arrancar este programa. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí dispuesto a pasar una tarde maravillosa con una compañía inmejorable. Ya con Luis, que ya nos ha visitado varias veces. Y tengo que decir que sí, yo me he subido varias veces en un coche de la Plaza. Y no como copiloto. Mala suerte. Sí. Pues sí, tenemos hoy a nuestro único invitado hoy en el programa y además aquí en el estudio, a don Luis de la Cruz. Luis, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Barrio Canino. Hola, ¿qué tal estáis? Tenía ya ganas de estar aquí en casa. Siempre decimos, a partir de... ¿cuántas decimos? ¿Cada tres veces? Tres, cinco, cada vez decimos una cuatro cosa. Veces que vengas a Barrio Canino tienes el apellido. Luis, no sabemos si son tres o cuatro porque nuestras propias normas son variables, pero Luis lo supera ampliamente. Supongo que si sumamos las conexiones telefónicas y eso son ya unas cuantas. Lo que pasa es que hace tiempo que no, a lo mejor había perdido ahí sitio. Sí, sí, bueno, hoy renuevas el apellido Luis Canino. Luis de la Cruz Canino. Bien. Mira, los youtubers cuando llegan a 100.000 suscriptores les dan una placa, que eso no vale para nada, porque además eso, si no le sacas brillo, pues eso no vale para nada. Pero una vez que en Barrio Canino te dan el apellido, brillas por ti mismo solamente porque ya lo tienes, no hace falta sacarlo. Puedes exhibirlo donde quieras. Estoy encargando la tarjeta de visita. Te puede cerrar más puertas que abrir, pero bueno, tú siempre orgullo. Luis de la Cruz hoy está aquí como autor de este libro que nos ha dado pie un poco a una charla que vamos a tener ahora con Luis. Mera, Cipriano Mera, Hombre de las Afueras. Es un libro publicado por De Cordel Ediciones este año pasado, 2025. Y lo podemos decir ya, así en el minuto 3, 4 de programa. Este programa va sobre Tetuán y sobre Cipriano Mera. Y sobre la influencia que ejerce Cipriano Mera en Tetuán y Tetuán en Cipriano Mera. Es tan fácil y tan complejo como eso. porque lo vamos a decir luego, es un libro muy fino y un tema muy gordo. Y para gordo gordo, Juan Franer, el playlist también que traemos hoy. También, sí, sí. Que lo hemos cocinado como siempre con amor. Esta vez nos ha pillado un poco el toro. Ahí te, lo tenemos que reconocer también. Pero ya sabéis que todas nuestras canciones van pensadas con mucho amor. Como veis, nuestra guitarra no dispara, pero sabe dónde apunta. Se apunta aunque no veáis la bala. No está hoy el doctor Harry con nosotros, no. Pero vamos a intentar mantener el nivel de la música, ¿eh? Y de las historias. Sí, sí. Como veréis, ya lo diremos, pero bueno, nos vamos a mover siempre por el Extra Radio, con grupos que representan el Extra Radio. Pues vamos a darle, Juanfran, tío. Venga, pues vamos allá. Pues mira, como sabéis, quienes nos sigáis, quienes nos hayáis conocido ahora, pues os lo decimos, pero hemos estado unos meses bastante paradillos, ¿no? Hace unas semanas, pues volvimos a retomar la grabación de programas con Paca, que bien merecía uno, dos y muchísimos programas, y con los compas y las compas del Club del Disco de Vallecas. Así que, ¿qué significa parados, paradillos, para unas gentes que llevamos 15 años haciendo este programa y que hoy grabamos el número 325? Pues que no hemos grabado, pero todos los días siempre se te pasa por la cabeza de qué ir al próximo programa. O lees un artículo y dices, esto nos sirve para un programa. Cosas así. Eso siempre lo estamos maquinando. ¿Vale? Nuestros cuerpos van y vienen, vida, trabajo, familias, mil circunstancias, pero las cabezas que han estado en unas mucho tiempo hablando estos micrófonos, pues siempre están maquinando qué podemos hacer a la hora de volver. Y hete aquí que en este tiempo una cosa que siempre hemos dicho es, en cuanto volvamos, hay que traer a Luis de la Cruz. Y entonces se nos planta la excusa y ya está, pues ya tenemos programa. Lo bueno es que no hubiésemos necesitado una excusa porque Luis es una persona que ya viene de por sí y nos fabrica cualquier excusa cada cierto tiempo para que le acabemos invitando. Inconscientemente. Bueno, bueno. O conscientemente, no lo sabemos. Esto nos lo dirán luego. Bueno, pues estas excusas él las llama libros. Él es un especialista en libros. Y como hemos dicho, es un libro pequeñito sobre temas muy grandes. Y aunque sea pequeñito, tiene mucha densidad en sus páginas. Pequeñito, pero matón. Eso es. Hoy nos vamos a trasladar, a cuenta de este libro, Cipriano Mera, Hombre de las Afueras, nos vamos a trasladar hasta finales del siglo XIX y al primer tercio del siglo XX, y nos vamos a ir hasta el Extrarradio Norte de Madrid. Tetuán, Bellas Vistas, Cuatro Caminos, por ahí andamos. Habrá una pequeña clase de geografía tetuanera, yo creo, en estos primeros minutos para centrarnos a los madrileños y a los no madrileños también que estáis escuchando este programa. Pero también los madrileños ahí nos perdemos, ¿eh? Que nos sacas de la línea 1 del metro, sí. Y ahí nos despistamos. Hay que poner los puntos sobre las íes. Estamos al norte del Fielato. ¿Qué es esto del Fielato? No lo sabéis. Quedaros porque tiene miga. Hay jugo ahí. Sí, estamos al norte, en esa época de aquel Madrid que estaba en construcción, cuando lo que ahora sería un PAU, ¿no? Lo que ahora llamamos un PAU, entonces era el barrio de Salamanca, para que nos demos cuenta un poco de lo que estábamos hablando. Este Extrarradio Norte era un momento, en aquel momento, una no ciudad que crecía de forma más o menos espontánea, desordenada, más allá de los límites legales del plan de ensanche de Madrid. Era un territorio híbrido entre lo rural y lo urbano, un paisaje de descampados, de desmontes, calles sin pavimentar, que más o menos estaba articulado por lo que se llamaba la antigua carretera de Francia, que es un nombre muy pomposo y muy rimbombante para denominar a lo que hoy es la calle Bravo Murillo, que os sonará a toda la gente que hayáis paseado por Madrid o por esa zona de Madrid en algún momento. Una de las arterias principales de esta ciudad. Un entorno en el que en aquel momento predominaban las casas bajas autoconstruidas por sus propios trabajadores que vivían en ellas, jornaleros, albañiles, migrantes que habitaban estas viviendas que a menudo eran insalubres y carentes de los servicios más básicos como el agua corriente, por ejemplo. lejos del control institucional del centro, en estas afueras que estamos retratando aquí, en el norte de la capital, también en el sur y en el este, se convirtieron en unos espacios de segregación social, pero que al mismo tiempo, poco a poco, fueron siendo caldo de cultivo ideal para el desarrollo de redes de apoyo mutuo y de una cultura política rebelde que luego terminaría transformando estos barrios en el corazón del cinturón rojo madrileño. Y ahí estamos llegando ya, Juanfran, a donde más nos gusta, claro. Claro, en todo este contexto, pues es cuando nace Cipriano Mera, en 1897. A esta persona la conocemos sobre todo por su participación en la Guerra Civil, al mando del cuarto cuerpo del ejército, de la que dio su visión en sus conocidos diarios de guerra. ¿Vale? Y por sus éxitos militares, derrotando a los italianos en la Batalla de Guadalajara en marzo de 1937. Y por dirigir el cuarto cuerpo del ejército. Y poco más. Poco más. Ahí se acaba. Así que hoy queremos hablar del Tetuán Obrero de principios del siglo XX, hablando un poco también de la vida de Mera antes del 18 de julio de 1936. Así que vamos a buscar historias de construcción barrial, identidad obrera, motines, subsistencia y prácticas populares de apoyo mutuo, también de autoformación sin escuelas, de historias de vida obrera y libertaria de aquel momento, de huelgas revolucionarias y de reuniones clandestinas. Así que desde aquí, desde donde estamos, aún vemos las metralletas en cuatro caminos apuntando a la población civil. Preparado la matanza. Es 1917. Cientos de obreros en Tetuán se ponen a cubierto. No nos pasarán, no pasarán. Y hoy, 2026, tampoco. Recordamos al Tetuán Obrero, pero miramos al presente. Nos inspira el chimeno, el viejo, Cipriano Mera. Como él decía, uno de Tetuán. Uno de Tetuán que va a dar mucho hoy que hablar. Pero antes de empezar a hablar de Cipriano Mera, de Tetuán, tenemos que poner una canción canina, que ya hemos dicho aquí que las normas sí. Las saltamos, pero mira, esta casi siempre la cumplimos, de nuestra manera, pero la cumplimos. Y tenemos que traer una canción que contenga esta palabra perro dentro del título, de la letra, o algo por ahí, ¿no? Sí. Y va a ser la canción que va a empezar hoy este playlist que tenemos de música de las afueras, germen de la rebeldía y sus agentes culturales. Y es que esta playlist que vamos a tener hoy es un viaje musical por el extrarradio madrileño, extrarradio norte, extrarradio sur, este y oeste. Esto es una especie de M40 del extrarradio musical. Y vamos a apuntar ya, para que luego no nos digan cosas feas, Juan Franer, que esto pasa a veces, que esta música va a hacer referencia al extrarradio actual. Eso es. Según el planisferio madrileño de 2016, no el extrarradio de 2026, perdón. No el extrarradio de principio del siglo XX del que vamos a hablar en el programa, porque las afueras han movido desde entonces, y mucho además. Uh-huh. Entonces vamos a empezar este viaje musical en un sitio genial, o sea, un sitio que os podríais ir de vacaciones. Todos los que no sois de Madrid y que digáis, no, que no está la geopolítica internacional para pillar aviones, está el queroseno a precio de percebe. Veraneo en Pan Bendito. El Panben es un sitio para iniciar un viaje musical y para acabar un viaje de vacaciones. Vais a aprender muchísimo, cosas que no os van a enseñar en la escuela. En la escuela privada, seguro que no en la pública, igual a lo mejor algo aprendéis. Vamos a empezar este viaje musical en el Pan Bendito, en el extremo construido de la línea 11 de Madrid, del metro, para los que estáis por aquí y para los que vengáis ocasionalmente. El Langui, que sonará a muchísimos, el Gitano Antón y la Daco Style. Que, como diría alguno por ahí, vaya tres patas para un banco. Bueno, esta peña puso en su día al Panben, al barrio del Pan Bendito, en el mapa del rap nacional, con himnos como el Tío Aquiles, que vamos a escuchar hoy aquí, que es un temazo. Queríamos traer aquí este sonido de barrio y de conciencia de clase, bastante divertido además también, con bastante lúdico. Uh-huh. Y bueno, venimos con ese arte que tienen las letras de Langui para convertir el puro costumbrismo barrial y transformarlo en poesía callejera. Tiene muchísimo, muchísimo arte este hombre. Y bueno, esta canción, el Tío Aquiles de la excepción, es una maravilla que nos mueve las cervicales, nos divierte y además también nos evoca épocas alegres pasadas a la vez. Y hoy nos va a servir también, digo, como canción canina, porque por ahí está el perro Jackie, Y incluso hay ladridos en esta canción, ¿no? O sea, fíjate, más canino que esto. Dice, cuando se dice aquello de que los niños del pantalón tochineado, que dice que nos han comentado que la hierba en el jardín del tío aquel ya no crece y ya no hay 25 gorriones, sino 13, algo sucedía, al Jackie ya no se oía salir con valentía cuando a cobrar venía el de Seguro Santa Lucía. Guau, guau, guau, niño, guarda los perrillos, ¿quién es? El del gas, mi madre no está. Esto lo hemos vivido muchísimos. Y bueno, habla también de esa decadencia, ¿no? De la casa del tío Aquiles, y del barrio, que poco a poco se va apagando en una época que antaño, como retrata la historia que nos cuenta aquí en la letra del Langui, antaño fue más feliz, ¿no? La barrera del pan bendito, la excepción, el tío Aquiles, hoy arrancando aquí en este viaje musical por la periferia, que nos va a llevar a hablar del Tetuán de Cipriano Mera. Vamos con ellos. ¡Madre! ¡Mira qué palmeras! ¡Chaborrillo, que son sombrillas! ¡Sí! ¿Y esta alfombra persa? ¡Pero que son unas cerillas! ¡Sí, señor! ¡Qué equivocación! En la divulgación, entrada pa' Griñón. Iría yo a Piñón, o a pardar de un tractor. Un tanto distraído, feliz y sorprendido, escuchando a goma espuma. ¿Fumas? No, hace tiempo lo dejé en un viaje hacia Jerez. A ese hombre le entró una tos parda. Señor, que tos se alarmó a medio autobús. Su pulmón pidió un importe. ¡Fue por culpa del bisonte! A sarta corre la dirigencia, pare. Con la cara esa de clín que a ti se te caracteriza. Y rízale el pelo al cherry del pueblo vecino. Que no tiene pelo, solo tiene vivo. Aquino, mangurrino, aparte que estuve espino. Porque estorba y de obras permanentes la calle está. Va a tener que sortear con un obstáculo más. Decía el tío Aquiles, sube los precios, sube los impuestos. Nunca los salarios, tampoco las pensiones, cojones. Y el redondeo de las raciones te hace pedir tapita con la cerveza que tomes. Al parque sindical ibas los domingos, qué recuerdos. En tu 124, atrás la suegra, los niños, la tartera, los pimientos. Viento en popa, toda vela, rema, rema. Chacho, tengo el brazo colgado. Los niños del pantalón tochineado, que nos han comentado que la hierba en el jardín del tío Aquiles ya no crece. Ya no hay 25 gorriones sino 13. Algo sucedía, a Jackie no se oía salir con valentía cuando a cobrar venía Seguro Santa Lucía. Niño, guarda los perrillos. ¿Quién es? El gas. Mi madre no está. Entraba fuerte y con ganas, como yo al rapear este cacho. ¿Dónde lo iba a colocar? Dijo, este es el sitio. Y con maneras de patriarca lo bendijo. Sacó un alijo y nos dio de fumar. Chernobyl de clase B, no hay de tu me. Que veo miles de perfiles, que sinvergüenza tío Aquiles. Subirles el sueldo a los pensionistas como reclamo. Esos tramos de barro franquista tras quedaron, pues polvo somos. Monos en la casa campo, mambo el que me como. Una calle asomo entre dos lumis y 10 euros. Menudos ejemplos para unos niños que crecen de prisa y sin su cosa, que se preguntan por la casa. De baneo en el barrio, mil de colillas de bisonte encominado a lo Mario Conde. ¿De dónde sales, chavotillo? Que con ese flequillo sin control pareces el de las películas de Marisol. Tómbola, ay que vida esta. Hay quien la gesta con una fiesta. Carnaval todo el año, daños material a terceros, tuviendo parto riesgo. Y sin un viaje a Cádiz te das con un peñasco. ¡Qué chasco! ¡Qué susto! Disgusto al cuerpo, como en el 1-2-3. El día que le soñaba con Silvia Marzo y Mayra Gómez Ken, diciendo aquello de... Los niños del pantalón tochineado, que nos han comentado que la hierba en el jardín del tío Aquiles ya no crece. Ya no hay 25 gorriones sino 13. Algo sucedía, a Jackie no se oía salir con valentía cuando a cobrar venía Seguro Santa Lucía. Niño, guarda los perrillos. ¿Quién es? El talero. No vengas tú en enero. ¿Cómo me gusta la sección, Juan? Y además veranean en Griñón. Sí. Solo hay dos personas que veranean. Qué gente rara veranean. Solo hay dos personas que veranean en Griñón en el mundo. Uno es el Langui y el otro no lo vamos a decir. Bueno, pues vamos a empezar ya aquí la charla con Luis de la Cruz, que decimos que nos acompaña hoy aquí. Él es autor de este libro, El Cipriano Mera de. Uy, el Cipriano Mera. El Tetuán de Cipriano Mera. Y la primera pregunta, Luis, es obligada. Nosotros lo sabemos de sobra. Y seguramente que buena parte de la audiencia también, pero preséntate tú, dinos quién eres, qué te relaciona con Tetuán y con Cipriano Mera, grado de parentesco incluso. No, grado de parentesco no. Pues nada, nada muy sofisticado. Soy vecino de Tetuán desde hace algunos años, tampoco tanto, 17, 18 años. Yo antes vivía en el barrio del Pilar, que de todas maneras es un barrio que también teníamos cuando empezamos a salir mucha relación con Tetuán, en las primeras ocupas de Tetuán, es decir, que ya había ahí cierta relación. Y yo soy bibliotecario, historiador, aprendí de periodista y muy curioso, ¿no? Entonces yo cuando llego a un sitio, pues me gusta informarme de, o me gusta indagar un poquito en la historia de ese sitio. Entonces, como me gusta indagar en la historia de ese sitio, pues empecé un poco a investigar, a leer, a caminar, a levantar bajo las piedras del barrio donde vivía. Bueno, supongo que haría si de repente estoy en otro barrio. Esa es la única conexión real que tengo. Y si te pones a rascar en Tetuán, Cipriano Mera aparece rápido, más o menos, ¿no? Sí, hay mucha gente que te dice, ¿eres de Tetuán? Y dice, ah, pues mira, ¿de dónde Cipriano Mera? No mucha gente, pero sí gente a lo mejor un poco del rollo, gente con una formación política, sobre todo de hace años, que lo conoce, ¿no? Como que está su nombre y su figura muy ligada a Tetuán. Eso mola, tío. Yo vivo en Móstoles y me dicen, claro, ¿dónde Iker Casillas? Claro. Hay diferencias. Pues mira, una cosa de Cipriano Mera es que de él se ha escrito, no demasiado, pero se ha escrito... documentales también. Entonces es una figura que además se le conoce mucho, sobre todo por su papel en la Guerra Civil. Sí. Pero claro, en este trabajo lo que tú haces es, primero, que es muy importante, ¿no? Ya que estamos hablando de Tetuán, contextualizarlo en el sentido de ser un hijo de Tetuán, y además hablar del Cipriano Mera pre-Guerra Civil, ¿no? Porque es un poco como en la parte más olvidada. Entonces, sí, aquí un poco como que matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Tanto hablar del barrio, que te sirva Cipriano Mera para hablar de cosas del barrio, la cultura obrera, y además... Claro. Aquí pasaban varias cosas. Una, que yo, para tener una excusa para venir aquí, tenía que cambiar un poco. Para hablar de lo mismo, tenía que cambiar un poco. Otra, que paradójicamente, a pesar de que exista esta identificación y que la gente identifique el nombre de Cipriano Mera o cierta gente lo identifique con Tetuán, tampoco realmente había como más asideros para ello que las breves líneas que aparecen en su autobiografía, que son muy poquitas, ¿no? Sí. Pero bueno, estaban un poco la historia de que él había estado aquí, había sido hijo de trapero, bueno, que había sido albañil y empezó aquí, pero poco más. O sea, no había como mucho escrito sobre ello. Y lo tercero, que realmente yo fue surgiendo así, no he hecho una biografía ni he hecho un libro de historia. He hecho un ensayo histórico que lo que hace es entrelazar el por qué surge una generación de militantes personificada en Cipriano Mera como nombre más conocido, pero no solo él, precisamente en ese contexto, ¿no? ¿Qué tiene ese contexto para que facilite que en un momento dado, pues, el Sindicato Único de la Construcción nazca no solo ahí, pero con mucha importancia ahí, y se convierta en uno de los, pues, de los sindicatos más importantes de CNT en una ciudad en la que tradicionalmente no tenía tanta importancia a la CNT, porque UGT era el sindicato mayoritario? O sea, ¿por qué sucedió allí, ¿no? ¿De qué manera, digamos, el ambiente, por así decirlo, no me gusta mucho porque suena un poco determinista, pero las condiciones de vida de esa generación desembocaron en que se formara ese proceso de politización? Eso es lo que yo creo que, si hay algo un poco interesante, algo un poco valioso en esas páginas, es eso. O sea, que Cipriano Mera es un MacGuffin. MacGuffin, efectivamente. No lo había pensado así, pero totalmente. Para hablar de al final del barrio. Entonces, sí, pues sí que vamos a introducir un poco, porque íbamos a hablar de Cipriano Mera, sí, pero vamos a hablar mucho de Tetuán y vamos a hablar mucho de cultura extrarradio, cultura de barrio y cultura obrera. De acuerdo. Entonces, pues para toda la gente que está escuchando este programa, los de Madrid, pero también a la gente, y sobre todo a la gente de fuera de Madrid, que les va a ser bastante menos familiar. Así que si empiezas a colocarnos un poco en el mapa, sí, pues guay, que es Tetuán, dónde está... Claro, creo que es muy importante. Es muy importante. Estuvimos hace unos meses presentando el libro en Barcelona y en Badalona, y llevaba ahí unas fotos, no tanto una presentación, pero unas fotos, y una de las fotos era un plano de la época, y yo lo pasé un poco de pasada y la gente dice, ¿puedes volver atrás? Y me empezaron a preguntar, y claro, yo estuve en Madrid y estuve en el Retiro, ¿dónde está ahí el Retiro? Es decir, a veces podemos tener un poco asumida la gente que vivimos en Madrid, pues la geografía, pero otras notas yo creo que sí que es interesante contarlo. Bueno, para quien no lo conozca, es un barrio que estamos hablando todo el rato de esta radio, pero hoy es realmente bastante céntrico, ¿no? Era la primera periferia después de que Madrid empezara a crecer a finales del siglo XIX. O sea, la primera periferia, como lo era también Puente de Vallecas, como lo era el barrio de Ventas, como lo era... y esto no le sonará tanto a la gente fuera de Madrid, Guindalera, o como lo era Prosperidad. O sea, eso es como el primer cinturón que le nace a la ciudad cuando esta empieza a crecer, en un proceso muy similar y muy paralelo a todas las grandes ciudades de Occidente del momento. Entonces, lo que sucede es que se planifica ese crecimiento, se crea, digamos, un plan urbanístico a mediados, mediados del siglo XIX, previendo que Madrid iba a crecer. Pero Madrid crece a un ritmo mucho más rápido, en parte porque la gente que viene a construir Madrid, es decir, la propia gente que viene a hacer realidad ese barrio que se ha planificado, no cabe en el Madrid que existe y en el Madrid que se ha planificado, que además se construye a un ritmo mucho más lento que el Madrid informal que van haciendo en el extrarradio madrileño y, digamos, en los márgenes de las carreteras de entrada y salida de la ciudad, en el caso del norte. Pues tenemos la carretera que iba hacia el norte, iba hacia Irún, podemos decir que es la antigua carretera de Irún, que es Bravo Murillo, famosa carretera mala de Francia que la llamaban porque iba hacia el norte. Pero en el caso de Vallecas, igual, la carretera de Valencia, y así pasaba con el resto de extrarradios. No es que la gente llegara y se quedara ahí, digamos, por decantación ahí, sino que entraban a la ciudad, seguramente llegaban al centro de la ciudad, se alojaban unos días en las posadas que había, pero luego por los propios precios de la vivienda tenía que salir al extrarradio. Y como bien habéis dicho antes, o bien construirse sus propias casas o bien también en muchos casos pues alquilar unas casas, pero unos, que en una ciudad mucho más informal tenía unos precios mucho más baratos de los del interior de la ciudad. Y así nace al norte lo que hoy llamamos Tetuán, que es hoy en día un distrito para los de fuera de Madrid, son 160.000 personas, los distritos de Madrid son ciudades prácticamente, y que en aquella época en realidad eran como dos realidades distintas. Por un lado, la parte, digamos, que estaba a orillas del Madrid por construir, de ese plan de ensanche, de lo que hoy es Chamberí, que serían los barrios de Cuatro Caminos y Villas Vistas, y la parte de Tetuán, que es como hoy se llama el distrito, que es la parte que nace, bueno, pues digamos más cerca de lo que hoy es Plaza Castilla, y que era en realidad un arrabal de un pueblo pequeño, rural, de las afueras de Madrid, que era Chamartín de la Rosa, y que en realidad fue independiente de Madrid hasta 1948. O sea, hasta hace, bueno, hace mucho, pero no tantísimo. Estos nombres sí que nos suenan más, ¿no? Sí, Chamartín claro de la Rosa perdió el apellido, sí. Pero bueno, ahí se quedó. Esto que nos sirva como introducción de Tetuán, vamos a hacer también una pequeña introducción sobre Cipriano Mera, vale. Muy en resumen, aquí te vamos a ayudar, Luis, pero ayudados por Wikipedia. Dale, dale. Porque es importante, por como termómetro un poco, de ver rápidamente lo que se conoce popularmente de un tema o un personaje, tú te vas a Wikipedia y vas a decir, a ver, que esto es lo que siempre se repite sobre este personaje. Entonces, sobre Cipriano Mera nos dicen que nace en 1897 en Madrid, que se cría en Tetuán, de esto vamos a hablar mucho luego, que fallece en Francia en 1975, de eso hablaremos para el final del programa. Y para más detalle del periodo anterior a la Guerra Civil Española, que es el que vamos a hablar hoy aquí, solamente se nos dice esto, que se cría en Tetuán, que nace en el seno de una familia de albañiles, que ejerce esa profesión y empieza a trabajar a los 11 años, que también fue cazador furtivo, sí. Adentrándose en el coto regio del Pardo, y también fue trapero, que militó en la CNT, de cuyo sindicato de la construcción en Madrid fue secretario en 1931, y que en diciembre de 1933 se une a Buenaventura Durruti para fundar el Comité Revolucionario de Zaragoza. Como consecuencia de esto es arrestado y llevado a prisión en Burgos. Esto es todo lo que sabemos antes del comienzo de la Guerra Civil. Aquí faltan un montón de cosas, Luis. Ahí faltan un montón de cosas. Yo en el libro he podido reconstruir algunas, pero ha sido difícil y seguramente queden muchas más por reconstruir. Ciertamente lo que se conoce de él es un poco lo que él contó en su biografía, pero su biografía es básicamente, salvo alguna pincelada que da al principio, como digo, de su infancia y de cómo le marca el haber nacido en Tetuán, porque bueno, nace en Madrid porque nace, digamos, en el barrio de Bellas Vistas, que era administrativa de Madrid, pero nace en esa zona. Pero no, su biografía habla sobre todo de la guerra y de los primeros años de la posguerra, de su exilio, entonces de su primer exilio. Entonces, realmente del resto de su vida no hay mucho por escrito. Hay cosas sueltas, cosas fragmentarias, acercamientos un poco livianos, periodísticos, pero no hay un libro muy importante, digamos, que haya tratado hasta la fecha su figura. Está por escribir. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, Juan Franer. Yo creo que un poco de caña. Venga, de Hortaleza a claro, estas horas, yo creo que van bien. Claro que sí, nos vamos a Hortaleza. ¿Por qué? Porque de Hortaleza salen muchas cosas guays. O sea, aquí hemos estado con mucha gente de Hortaleza y siempre muy bien. Y otra cosa que hacemos siempre en Barrio Canino, pues poner punk. Claro que sí. La dictadura del punk. Y ya, si unimos punk y Hortaleza, pues salen cosas estupendísimas. ¿Vale? Hay para elegir. Y de Hortaleza sale el grupo que hemos elegido, que es Troika. Que hoy en día ya son tres veteranas de la escena. Y que en la época de Troika, que hace ya como 10 años, pues ya estaban metiendo ruido en distintos proyectitos. ¿Vale? O sea que vienen de largo y siguen dando de qué hablar. Bueno, pues luego en el programa hablaremos de cómo el extrarradio en la época de Cipriano se empieza a convertir en un actor político de primera mano, ¿no? Disputando, ¿no?, por decirlo de alguna manera, al centro, el espacio en el que pasan cosas. Huelgas, mítines, asambleas, etcétera, ¿no? Era la confrontación, por decirlo de una forma, pasaba de estar presente solo en el centro de la ciudad, que era donde se visibilizaba todo, perdón, a estar donde existiese un movimiento obrero organizado, ¿no? Que fuese capaz, pues esto, de ofrecer una confrontación, ¿vale? Y confrontación es el título de la canción que vamos a escuchar, que aparece sacado de Una vida, que es un single de estos pequeñitos, de 7 pulgadas, que sacaron en 2017, que además, como hacían los grupos anarcopunk de cuando empezó a haber anarcopunk, pues le acompañan con un libreto muy gordito, con muchas historias, muchos textos, muchas reflexiones. Y sobre este tema, ¿qué es lo que dicen? Dicen: sentimos que los lenguajes, la estética y las rutinas dentro de nuestros espacios tienen poca protección fuera. Y así vemos machotes, el hogar social, la masa demócrata, empresarial y política, que ni siquiera se siente señalada ni amenazada por nosotras. ¿Vale? Dicen: llevamos toda una vida aguantando que se nos oiga cómo hemos de salir, hablar, vestir y comportarnos para no provocar, para estar a salvo, entre comillas. Y realmente queremos que el miedo cambie de bando. Queremos sentirnos seguras en todas partes, tomar las calles, no mirar por dónde vamos con miedo y... con miedo a caer fuera de este cordón de protección. Pues así hablamos. ¿Cómo se construyen las cosas? A base de confrontación. Troika. Vamos a escucharlas. Vamos. No queremos recordarnos con la fecha del temporal. Queremos tratar la cara hasta hacerlo regular. Porque seguros de esta calentura no hay confort. No soñamos con triste reducto dando sentirnos a polvo. Lo queremos todo. Lo tendremos peleando. Estamos inseguros de esta calentura no hay confort. Víctima no cambia nada. Cómoda no busca más. Yo quiero sentir el riesgo que enseña la libertad. Troika, confrontación. Pues muy bien, queremos espacios inseguros, ¿para qué? Para confrontar, hombre. Muy bien. Pues bueno, estábamos introduciendo a Tetuán y a Cipriano Mera a cuenta de este libro Mera, hombre de las afueras, de Luis de la Cruz. Vamos a hablar ahora, Luis, del extrarradio, pero del extrarradio del de entonces, que decíamos antes que ha cambiado mucho de esta geografía que encontramos ahora, que ahora mola mucho viajar por el extrarradio porque te metes en el Google Maps y empiezas a dar vueltas y lo ves todo, pero claro, ya no está donde estaba. Vamos a viajar al siglo XIX, a finales del siglo XIX. Decíamos que Cipriano Mera nace en 1897. ¿Y qué nos encontramos a esos finales, esos últimos años del siglo XIX alrededor de Madrid? ¿Cómo es ese extrarradio de las afueras? Bueno, pues tenemos que imaginar una ciudad en formación. O sea, tenemos que imaginar mucho descampado, muy poca luz. Tenemos que imaginar pisos bajos. Tenemos que imaginar no poco, sino ningún servicio, lo cual hace que la gente viva mucho en la calle. Tenemos que imaginar la taberna como el lugar de sociabilidad para todo y para todos de la clase trabajadora, que es básicamente la que lo habita. Y sobre todo yo creo que lo que tenemos que imaginar es un sitio que por primera vez en la historia de Madrid, como sucede en otras ciudades que en estos procesos de crecimiento, es por primera vez muy homogéneo socioeconómicamente. Es decir, hasta ese momento en Madrid la gente vivía toda apiñada, es decir, había cierta segregación, había por supuesto, calles mejores, calles peores, gente que vivía en las buhardillas y en el piso principal vivía gente con mucho más dinero que ellos, pero todo el mundo en definitiva vivía en un espacio que se atravesaba de norte a sur aproximadamente en una hora andando. Entonces todo el mundo vivía muy cerca. El que de repente haya barrios en los que, aunque por supuesto había ciertas diferencias, unas pequeñas élites locales, en general todo el mundo era de clase trabajadora y todo el mundo era incluso, podríamos decir, de los estratos más bajos o casi todo el mundo de los estratos más bajos de la clase trabajadora, eso crea unas condiciones de vida realmente nuevas con respecto a lo anterior. Y pasó en Madrid, pasó en Tetuán y pasó en el resto de barrios del extrarradio de Madrid y de todas las ciudades que crecieron a finales del 19 y principios del 20. Eso propicia que sea una ciudad diferente y que sea una ciudad que, como decías hablando de la canción anterior, el conflicto sea parte del día a día indisoluble de la gente de esos barrios en diferentes facetas de su vida. Uh-huh. O sea que sí que hay, como has dicho, unas características comunes, sí, dentro del extrarradio, como más uniforme de lo que era el Madrid centro, ¿no? Claro. ¿Y qué zonas actuales, que ya has mencionado antes unas cuantas, están comprendidas dentro de esto que entonces era el extrarradio norte? Bueno, el extrarradio norte era... cuando en el libro hablo de extrarradio norte me refiero básicamente a lo que hoy es Tetuán. Mm. Pero bueno, podríamos incluir en el extrarradio norte también un poco las zonas de... Bueno, no se suele referir así, pero podríamos decir que en el norte están las zonas de Prosperidad o de Guindalera, que también están en esa parte. Pero digamos que el gran extrarradio obrero en cuanto al número de personas y a lo que creció y digamos a la potencia social y política que tuvo, fueron dos. Fueron la zona de Vallecas y la zona de Cuatro Caminos Tetuán. Digamos que a la par fueron los dos grandes polos de crecimiento. Y esto lo vemos muy bien cuando vemos, por ejemplo, dónde se crean las primeras líneas de metro. O sea, por esos años que habláis antes del 17, están haciendo la primera línea de metro, la línea 1, que precisamente une el centro de la ciudad, Sol, con Cuatro Caminos. Pero luego la línea 2 va a llegar ya a Vallecas y a Ventas. Es decir, que en principio esos primeros grandes medios de transporte están pensados para que esa masa obrera que ha ido asentándose en el extrarradio pueda entrar a trabajar diariamente al centro de la ciudad. Pues mira, estuve hace poco, han montado una exposición en Chamartín sobre los trenes. Y sí que vi una diferencia que me llamó mucho la atención de cómo eran los primeros modelos de trenes los que inaugura Alfonso XIII. Alfonso XIII, sí. Que los ves ahí con asientos tapizados, como, sí, los ves como más de señoritos, y enseguida empiezan a cambiar los modelos, los asientos desaparecen, como para, y me llamó mucho la atención por eso, de esto ya está pensado como para que la gente entre aquí, claro, a saco, y claro, ya empiezas a pensar de dónde a dónde iban, como has dicho, y dices, claro, tiene todo el sentido, claro, del mundo. Efectivamente. Que eran para toda la masa que se mueva de un lado para otro. Claro, exactamente. Para que entrara y para que saliera incluso, porque tenemos que pensar que Madrid, si algo tenía en ese momento que no ha cambiado a día de hoy, es que el motor económico de la ciudad, todos sabemos que Madrid no es una ciudad particularmente industrial, uh-huh, era la construcción. Es decir, Madrid desde entonces, incluso quizá un poco desde antes y desde luego desde entonces siempre lo ha seguido siendo, es una ciudad que ha crecido en el sentido capitalista del término, ha crecido económicamente construyéndose a sí misma. Entonces, también muchas de las grandes obras de la época, obra civil, empiezan a estar también en esta radio. Empieza a construirse los nuevos ministerios ya un poco después, o sea, ya estamos hablando orillando los años 20-30, empieza a construirse la ampliación universitaria, el hospital clínico, y eso hace que también los trabajadores estén viviendo cerca de esos grandes tajos que se decían en terminología de la época. Sí. Claro, esto tiene mucho que ver también con la explosión del transporte y todo esto que hablábamos. Sí, es que habrán pavimentado ya toda esa zona, pero las cosas siguen siendo, sí, en muchos sentidos como lo eran antes. Madre mía, porque sí, yo cuando leí en el libro lo de que Madrid empieza a crecer a base de la construcción, dices, madre mía, si estudiamos así desde finales del 19, es que es increíble. Sí. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Cipriano Mera. Bueno, no de Cipriano Mera, sino de la gente de Tetuán. Vale. Él nace en 1897 y se cría en Tetuán, ¿no? Es un hijo de lo que tú llamas el extrarradio norte de Madrid, sí, en el primer tercio del siglo. Ya hemos visto un poquito cómo era Tetuán de entonces, cómo eran los tetuaneros y tetuaneras de entonces. Bueno, pues en el libro hago un pequeño extracto o un microanálisis muy, muy sencillo basado en el padrón municipal de un par de años, de quiénes eran los vecinos, qué profesiones tenían y cuál era su procedencia. Cuando él nace allí, la mayoría de gente era migrante de las dos Castillas, sobre todo, y bueno, también de Andalucía, de Extremadura, pero sobre todo de las dos Castillas, también de algunos pueblos de lo que hoy es la Comunidad de Madrid. O sea, la mayoría de la gente aún no había nacido en Madrid, ni siquiera estaban en Madrid, ni siquiera era Madrid, pero no habían nacido en Madrid. Y eran gente que llegaron a Madrid y en su mayoría se ocuparon de lo que se llamaba jornaleros, que es un jornalero, no es más que alguien que trabaja de lo que vaya saliendo y para ganarse el jornal del día o de la semana. Esto explica que fuera gente que cuando en el padrón municipal tenían que rellenar la casilla de profesión, ponían una profesión que en una ocasión podría ser cestero o en otra podría ser albañil, pero esa misma gente luego trabajará en multitud de ocasiones, como vemos en la propia biografía de Mera, uh-huh, y de su familia. Y era gente que vivía mucha gente en una casa, solían ser familias amplias, no solo porque tuvieran muchos hijos, que también, sino porque solían vivir en la misma casa, tíos, primos y demás gente que va viniendo en sucesivas oleadas de emigración a la ciudad, algo que por otra parte podemos tener una referencia mucho más cercana de otros momentos de emigración a la ciudad. Y eso era un poco, en definitiva, como la foto así de socioeconómica de hacia 1897, sí, y bueno, los primeros años del siglo XX, ah, también. Y no solo familia, sino que además en el caso de los militantes y militante y las militantes, militantes que venían de fuera, sí, y que tenían que buscar un sitio para unas acciones, unas más legales que otras, sí, pero que tenían que buscar un sitio para quedarse. Bueno, claro que sí. En ese sentido, si mira, por ejemplo, te diré que hacia esos años, un poquito después, hacia 1905, vivía muy cerca, en la parte que yo era Chamberí, pero que entonces se llamaba Cuatro Caminos porque estaba muy cerca de la Glorieta de Cuatro Caminos, por ejemplo, vivía la familia Montseny. O sea, allí después de que tienen que irse de Cataluña, Juan Montseny está allí y ahí empiezan a editar la revista Blanca y el Tierra y Libertad en su primera etapa. Y en las memorias de unos y otros militantes, de ella misma cuando es pequeña y otros militantes, hablan de las visitas a la casa de los Montseny, que bueno, pues desde Fermín Salvochea, el que fuera republicano y también anarquista de gaditano, Pedro Ballina y otros, muchos otros anarquistas importantes de principios de siglo que ya estaban, frecuentando esa zona. O sea, de alguna manera lo que se está produciendo en este caso y en otros parecidos es un desplazamiento de lo que se había llamado siempre los barrios bajos, que por hacernos una idea los que somos de Madrid puede ser Lavapiés y Malasaña y Chueca, que eran, digamos, pues dentro de esa ciudad interclasista de la que hablábamos antes, había aún así unos barrios más populares. Y eso que se llamaban barrios bajos del norte y del sur, pues los del sur era lo que hoy es Embajadores, lo que hoy es Lavapiés, y los del norte eran Chueca o Malasaña. Y se había producido un cierto desplazamiento desde la primera oleada de militantes del último tercio del siglo XX hacia el extrarradio por diferentes razones. Una, por su extracción social, porque eran también obreros y empezaban a vivir donde empezaban a vivir los obreros. Y otra también porque eran lugares que daban exactamente una oportunidad mayor de pasar desapercibidos que el propio centro de la ciudad. Y esto nos lleva al siguiente punto que queríamos hablar, porque, como has comentado, ahora queremos que te explayes más. Vale. Que una de las cosas que dejas muy claras de este libro es cómo la lucha obrera no deja de siempre el centro de Madrid, ha sido muy importante. Sí. Las grandes huelgas, las grandes manifestaciones se daban ahí, pero cómo no se empieza a desplazar, porque el centro de Madrid, dices que sigue siendo importante, pero se empieza a ir a sí. los extrarradios, se empieza a articular mucha parte de la lucha obrera alrededor sí. de extrarradios. Al principio es un desplazamiento más silencioso en el sentido que os estaba contando, es decir, de repente hay militantes importantes, grupos de obreros concienciados, anarquistas, socialistas, republicanos, que de repente empiezan tanto a mudarse al extrarradio como a ideologizarse allí en el extrarradio. Y esto sucede al principio y es más invisible. Luego, a partir ya de los años 20 y 30, también acompañado, por supuesto, del crecimiento poblacional de ese extrarradio, esto ya se hace de forma más visible. O sea, ya empiezan a no solo habitar allí, sino también a llevar allí o a hacer nacer allí sus iniciativas políticas. En el caso de este libro, en el caso de Mera, yo me centro especialmente en el nacimiento del Sindicato Único de la Construcción, pero bueno, ya estamos hablando pues de los años 20-30. Pero claro, es un entorno que entendemos que sí que favorece el, claro. el que este movimiento obrero pueda florecer. Es un entorno que favorece por diferentes razones. Por un lado, lo que hemos hablado, estamos más lejos del centro, más lejos de las miradas, más libres, si se quiere, del control político. No tan libres del control eclesiástico, porque una de las primeras cosas que hacen, ya sabemos, la iglesia es mandar misioneros también a estos barrios. Ahí se produce también una lucha curiosa de posiciones. Pero también es un sitio interesante por otras razones, que son las que a mí más me interesan en el libro. Por un lado, tiene que ver con lo que yo hablo de la densidad de la vida en la calle. Es decir, la toma de conciencia social, la toma de conciencia de tener unas condiciones de vida iguales que las de tu vecino, y además en este caso unas condiciones de vida de mierda, con bueno, pues lugares sin adoquinar, sin servicios, donde no llegan los bomberos cuando hay un incendio, y hay muchos incendios porque hay vaquerías, porque hay porque no hay limpieza, etcétera, etcétera. Se favorece en ese sentido. Se favorece también, como hemos dicho, por las porque tenemos un de repente pues que todo el mundo es currante, no hay esa intermediación de una clase media o de una clase alta. Pero además, yo también otra cosa que mantengo, una cosa que sostengo, es que esa militancia pues que tenemos en mente, pues al hablar, por ejemplo, de Cipriano Mera, esa militancia anarquista, esa militancia sindicalista, está muy implicada, tiene mucho que ver con las formas populares de desobediencia que se producen en el extrarradio, que no son únicas del extrarradio, que se producen también en entornos rurales o en los barrios bajos, pero que se producen de forma muy intensa durante esos años en el extrarradio. Los motines, es decir, un lugar donde realmente la desobediencia está a la orden del día, el enfrentarte a los guardias está a la orden del día, el socializarte en el conflicto, que yo creo es muy importante, es decir, que tus lazos de conocimiento de las otras personas se desarrollen en un entorno conflictivo, eso sucede de por sí con la gente de a pie, con las mujeres, con los niños, con los mayores, con todo el mundo en el extrarradio, que es lugar de motines constantes. Entonces yo creo que es muy difícil rastrearlo, pero es muy importante la influencia que tuvo eso en esos niños que solo 10 o 15 años después estaban fundando sindicatos. Que ahí estaba Cipriano Mera y esa generación de Tetuán que, claro, que luego creció con eso, ¿no? Eso es. En este desarrollo que estamos hablando de la rebeldía de este extrarradio, llega, digamos, a oficializarse probablemente, entre otras cosas, ¿no? En el tercer congreso de la CNT, sí, que se lleva a cabo en 1931 para hacer una reestructuración orgánica, y en ese momento ya, digamos, esto ya ha tomado suficientemente cuerpo como para que se creen lo que se llaman los comités distrituales o de barriada, sí, que luego serían parte muy importante más adelante. Bueno, ya existían antes, ¿eh? Ya existían antes y tenían una importancia en el Congreso del 19, ya se había hablado de ellos, tenían una importancia particularmente importante en Cataluña, que eso ya sabemos que es donde el narcosindicalismo en un contexto urbano había tenido más, y tenía en ese momento todavía más fuerza, pero en el momento lo que se les da es una categoría orgánica, es decir, digamos, se les da carta de naturaleza orgánica, ¿no? Y lo que hace en realidad no es otra cosa, en mi opinión, que traducir lo que estaba sucediendo. Es decir, los primeros ateneos, el lugar donde las primeras escuelas racionalistas, los lugares donde se reunían, vivían y luchaban esta gente, eran mayoritariamente, no solo, pero mayoritariamente, en las diferentes barriadas del extrarradio. Entonces, de alguna manera, allí es donde se estaban formando esos grupos. Y se les está dando un nombre, se les está dando una entidad política dentro de la organización, pero realmente era una realidad que de facto ya existía. Ya claro. Existía. Y que luego, pues claro, estamos hablando ya en este momento del 31, cuando se habla esto en el Congreso de la CNT, un poco después, 5 años más tarde, se organiza la resistencia de la defensa de Madrid. Claro. Y estos comités barriales tienen una importancia... Sí. Tienen importancia grande. Estos comités de barriada, tienen importancia también los grupos de defensa confederal, que son otro tipo de agrupación que de forma bastante beligerante están pensadas para luchar, digamos, contra el sindicalismo amarillo o incluso jonsista, fascista, que prolifera en esos años, e incluso, por qué no decirlo, también están pensados para preparar la revolución. Es decir, ellos están pensando en clave sindicalista y están pensando, muchos de ellos al menos, en clave política. O sea, dentro de la parte práctica están defendiendo su puesto de trabajo y dentro de su parte política están preparándose para un escenario que en sus cabezas es muy importante, que es la posible revolución. Sí, y además en esta época es cuando se produce el ascenso fulgurante de la CNT, sí, que venía de estar prohibida, sí, ¿no? Venía de la dictadura de Primo de Rivera, sí, de estar, sí, en la clandestinidad, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que dices en el libro, que este ascenso meteórico de la CNT tiene que ver mucho con esto, con el darle importancia a la organización territorial y a formar ese sindicato único, ¿no? Sí. El pasar de los sindicatos de oficios, sí, eso es, que era lo que seguía haciendo UGT por aquel entonces, sí, a pasar a esta idea del sindicato único. Sí, había una herencia como mucho más gremial todavía en el sindicalismo, mucho más de gestión de los puestos de trabajo en talleres pequeños, y de repente se encuentran que Madrid ya no es eso. Madrid es un sitio donde hay grandes empresas que ya no es un taller pequeño con un maestro de obra, sino una gran empresa que emplea a miles de personas. Es decir, al maestro de obras o al jefe no le vas a ver probablemente, y donde además hay un paro estructural muy grande. Entonces CNT hace dos cosas. Por un lado, con estos sindicatos únicos que ya se habían aprobado de nuevo en el Congreso anterior a toda la parte de la clandestinidad, a toda la parte de la dictadura en el 19, pero que se reafirman en el 31, pues crean esta herramienta potente. Por otro lado, acogen, digamos, en su seno a todos esos compañeros, trabajadores, pero que no son, están en paro. Es que hay otro tipo de sindicalismo que considera que el que no está trabajando en ese momento, bueno, pues no es objeto de bueno, no es un compañero porque en ese momento no lo es, pues supuestamente. Ellos lo acogen. Y eso es importante. Por ejemplo, en Bellas Vistas vi por ahí una estadística que hacia el año 25 como 2/3 de partes de la población estaba parada. Es decir, estamos hablando de casi todo el mundo en un momento u otro del año estaba en paro. Entonces era importante. De esa manera consiguieron... Y luego otra cosa que entendieron muy bien en el momento es la llegada de la acción directa. Es decir, ellos en ese nuevo contexto, más que la negociación, iban a la imposición. ¿Cómo la imposición? Bueno, pues de diferentes maneras. Vamos a trabajar y al final vamos a pedir nuestro jornal porque hemos trabajado, o vamos al revés, a hacer una huelga de brazos caídos como una que hicieron con 2.000 personas en la ciudad universitaria. Acción directa también porque las asambleas se producían con la participación de todos y a pie de obra. Es decir, esto va ganando mucha gente, va ganando muchos adeptos que, sin ser necesariamente anarquistas, sí encuentran un sindicato que es mucho más afín a sus condiciones laborales más inmediatas. Entonces, saben adaptarse al momento, saben adaptarse a lo que está haciendo ese Madrid que crece en ese momento, tanto en Madrid como en otros sitios. Pero en Madrid particularmente, el Sindicato Único de la Construcción crece tanto que en el siguiente congreso, que es justo antes de la guerra, en mayo del 36 en Zaragoza, el Sindicato Único de la Construcción de Madrid es el sindicato de CNT con más militantes de toda España. En una ciudad que no era Valencia, no era Zaragoza, no era Barcelona o no era Andalucía. Es decir, no era una ciudad que hubiera tenido anteriormente una tradición importante de militancia anarcosindicalista. Claro, eso es una cosa que a mí me ha llamado la atención leyendo este libro, porque siempre que se habla de la CNT se habla de Cataluña. Claro. Que no es por menospreciar ni por traer esta guerra a Madrid y Barcelona, no, sino pero que te encuentras que en Madrid la CNT y el anarcosindicalismo juega un papel muy importante en muchas cosas y que acabarán con que Madrid no caiga en los primeros días de golpe de Estado. Sí, con esto suceden dos cosas. Una, que efectivamente tiene una tradición mucho más longeva y mucho más arraigada el CNT en Barcelona. De hecho, en Madrid, con todo este crecimiento que hubo en estos años, nunca dejó de ser UGT el sindicato mayoritario. Sí. Mientras que en Cataluña sí que fue CNT el sindicato mayoritario. Pero también pasa otra cosa. O sea, Madrid también tiene una historia importante del anarcosindicalismo que no se ha estudiado. Se ha estudiado, por supuesto que se ha estudiado, hay un montón de compañeros y de gentes que han escrito cosas, pero que desde luego está años luz de haberse estudiado al nivel que se ha estudiado y se ha divulgado en el caso de Cataluña, donde cualquier militante un poco sobresaliente tiene una biografía, cualquier barrio tiene un libro sobre la resistencia anarquista al principio de la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito más de música, luego seguimos hablando de otras historias que tenemos por aquí. Vamos a... ¿A qué barrio nos vamos ahora? Pues ¿a qué extrarradio nos vamos ahora? Había uno que había que hacer parada, sí o sí, que este era extrarradio, entonces no sé si esto ya sería mucho más allá que el extrarradio, porque lo sigue siendo casi ahora, ¿no? Hay que hacer parada en Entrevías, sí o sí, porque en este chompi que estamos dando por la música del extrarradio es un punto, yo creo, referencial, como no. Y tenemos que escuchar a Los Chichos, que esto es una de mis perdiciones, y yo creo que de muchos otros y de muchas otras. Durante los años 70 y 80, Los Chichos estuvieron en lo más alto del top de las casetes de las gasolineras y se convirtieron, pues de alguna manera, también en cronistas oficiales de la vida del barrio y a la vez en su banda sonora. Y bueno, pues sus canciones eran, pues eso, el diario sonoro de los polígonos, del talego, de los callejones del extrarradio, sonaban en el Sinca, en el Tres Caballos, la casete se te enredaba en los cabezales del loro del coche, porque ya los tenías eso ya de tanto trillar la historia del vaquilla, alegre bandolero, que lo que gana reparte el dinero y se juega la vida y no lo entiendo porque al final depende de un simple carcelero. Y atardecer tras atardecer también en el banco del parque pues sonaba el loro a pilas, tú ponías allí todos los chicharrazos de Los Chichos, libre, libre, quiero ser libre, y un montón de himnos de supervivencia que estaban escritos a ritmo de rumba y que los recitas ahora y que te viene la melodía perfectamente a la cabeza según los mencionas, estas y todas las demás. Todos los mecánicos, todos. De Entrevías, aunque solo sea con lo que tardas en apagar la radio y subir la ventanilla del coche con manivela, ahí está. Ya se han quedado con todas las letras de Los Chichos. Exacto, exacto, así es. Todos los talluditos que estáis escuchando el programa, pues ya seguramente sabéis perfectamente de qué estamos hablando. Esto eran Entrevías, era en Villaverde también, en Vicálvaro, en San Blas, en La Elipa, en Vallecas, desde el puente hasta el pueblo y por toda la Albufera recorriéndolo, y en Tetuán también, y en Bellas Vistas pues a Topor, vamos hasta Plaza Castilla, pues la gente que entraba y la gente que salía, vamos a decirlo así. En nuestra memoria siempre también el recuerdo para el Jero, que era así como luego se conocía, ¿no?, artísticamente, a Juan Antonio Jiménez, que también tuvo un trágico también final también en su propio domicilio de Entrevías. Y bueno, pues esa voz rasgada también, ¿no?, llena de verdad y de barrio, ¿no?, como él era. Y esas letras que eran pues auténticas crónicas sociales, que hablaban de marginación, de la droga, de la falta de libertad o del ansia de ella, del amor desesperado, de la supervivencia en el barrio, un montón de cosas, ¿no? Pero es que además, escuchando esto y diciendo, esto lo vamos a poner hoy porque tienen que sonar los Chichos y porque me he escuchado la mitad de los hits de los Chichos esta mañana para ver cuál poníamos, pues ha habido un momento de iluminación que he pensado un poco en recontextualizar a los Chichos y imaginando que esto le llegaba a Cipriano Mera, a ese Cipriano Mera joven que estaba en formación revolucionaria. En ese periodo después de la guerra revolucionaria, de la huelga revolucionaria de 1917 y antes del comienzo de la guerra civil en el 36, y que le llega esto a Cipriano Mera, y que yo digo, es que si hubiera recorrido Bravo Murillo, la antigua carretera de Irún, esta que era desde Cuatroca hasta Plaza Castilla, cantando en bucle, ¿no? Diciendo, esta canción que vamos a escuchar, qué pena me da el día que me echen el guante y no tenga libertad. Lloraré gotas de sangre si no los puedo ayudar, pero sea como sea, seguiré luchando por los míos, seguiré robando si es preciso, y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Que esto podría ser parece escrito para... Sí. Por y para alguien como Cipriano Mera, él y tantos otros, ¿no? Sí. Así que, bueno, pues hemos acuñado esta idea de una cosa que nunca sucedió ni sucederá, pero nuestra imaginación ha tomado forma y lo hemos visto silbando por al chimeno, al viejo, por Bravo Murillo actual. Todavía podríamos verle para arriba y para abajo cantando esto. Cuatroca, Plaza Castilla, Plaza Castilla, Cuatroca. El Jero feature Cipriano Mera, los Chichos, sea como sea. Qué pena me da. Me llaman en mi casa el niño bueno de hogar, porque todo lo que gano se lo entrego a mi mamá. Ellos no saben nada de la vida que yo llevo. Se creen que yo trabajo y que gano honradamente el dinero que gano. Como sea, seguiré luchando por los míos, seguiré robando si es preciso, y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos, seguiré robando si es preciso, y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos, seguiré robando si es preciso, y con estas manos noche y día sacaré adelante a mi familia. Pero sea como sea, seguiré luchando por los míos, seguiré robando si es preciso, y con estas manos noche y día sacaré adelante. Todo el día cantando por culpa de los Chichos, Juan. Vamos ya, que vaya temán, es que, temón. Sí, la verdad es que sí. Vamos, pues nos vamos con el siguiente bloque, que porque en el libro tú has introducido una serie de interludios, sí, que se leen muy bien según va fluyendo y avanzando la historia, y decimos, pues venga, hagamos un reflejo. Muy bien. Y el primer interludio del que ya has hablado aquí. Sí que nos gustaría, porque esto ya lo hemos mencionado además, que el extrarradio era un sitio ya de revueltas, de motines, donde a la gente que vivía allí no le era extraño el enfrentamiento con la autoridad, ¿no? Eso es. Entonces, pues yo creo que nuestro primer interludio va a ser el que nos recuentes otra vez las revueltas contra el fielato. Vale. De acuerdo. Lo primero es explicar a la gente lo que era el fielato. Uh-huh. El fielato era una especie de aduana, digamos, que había no solamente en Tetuán y no solamente en Madrid, sino en las diferentes poblaciones de entrada y salida, donde se aforaba, en terminología de la época, se pagaba dinero por introducir o sacar según qué tipo de mercancías, básicamente comestibles, cosas de comer, beber y arder, que decían en la época. Lo que sucedía es que había una serie de guardas, de casetas, de consumos que les llamaban, y de consumeros, que eran una especie de guardias jurados muy mal encarados, que cacheaban a la gente a menudo. Claro, estos filatos en principio podían estar pensados más bien para gente que venía a la ciudad, introducía pues mercaderes, como si dijéramos. Pero lo que sucedió es que toda la gente que vivía al otro lado de la frontera, o sea, a las afueras de Madrid, pero que trabajaba dentro de Madrid, tenía todos los días que entrar y salir y pasar por el fielato y pasar por el filtro, el cacheo y con frecuencia los decomisos de simplemente a veces la comida que llevaban en el zurrón para pasar el día, para comer en el trabajo. Y esto a menudo pues producía enfrentamientos y revueltas que a veces se extendían. No recuerdo de cuál he hablado en el interludio, pero hubo varias y hubo a finales del... Vamos a la del 88, 1888. Sí, esta es una bastante... que fue bastante espectacular porque acabaron ardiendo todos los puestos, bueno, el fielato principal, digamos, como la caseta principal y otras casetas de consumo, digamos, que rodeaban, digamos, lo que sería, pues, entre comillas, la frontera, que no era más que la línea de entrada a Madrid, pues que sería lo que hoy es, para quien conozca Madrid, Cuatro Caminos, Reina Victoria, Raimundo Fernández, Villaverde, o sea, lo que separa hoy en día Chamberí de Tetuán. Entonces, bueno, pues como había sucedido en otras cosas, hubo un paisano que además no era un día de trabajo, sino un día de fiesta, volvía a su casa, le cachearon, le pegaron una paliza, no murió, pero sí que corrió la voz, corrió el rumor de que había muerto y se armó la mundial. Se armó la mundial, tuvieron que salir por patas, los guardas, tuvo que venir todas las dotaciones habidas y por haber... de policía al barrio, tomar todo el barrio, pero tardaron muchas horas en poder sofocarlo. No sé si lo menciono en el libro, pero hay una cosa que me hizo gracia, me pareció curioso, que es en las memorias de un médico anarquista, Pedro Ballina, que es uno de estos que de vez en cuando pasaba por la casa de los Montseny. Él cuenta, y por los años no sería esta, sino sería otro motín, él cuenta otro motín en el que pasó algo parecido. Y digamos que los vecinos de Tetuán hicieron una fiesta de noche comiéndose la comida que habían recuperado, digamos, decomisado a la inversa del fielato. Y ellos, los anarquistas que estaban por allí, esos incipientes anarquistas que, bueno, no estaban muy integrados quizá en la barriada, pasaron la noche celebrando y comiendo con ellos. Entonces, eso me parece un buen ejemplo de cómo existe esta contaminación y estos aprendizajes cruzados. Primero, desde luego, un aprendizaje del motín al posteriormente militante y luego quizá al revés también. Y esto se ve mucho también en cómo las primeras huelgas generales, huelgas revolucionarias, perviven muchas de estas formas del motín. En el 17, en el 34 y en muchas otras aparecen las mujeres, aparecen los niños parando la salida de los tranvías, cerrando las tiendas en las que se vende el pan, que todas estas son cosas que eran muy habituales en los motines desde siglos atrás. De estas revueltas del fielato que está hablando Luis de la Cruz, hay un libro también publicado en esta misma editorial, del libro que estamos hablando hoy, Mera, Hombre de las Afueras, lo publica la editorial de Cordel, que bueno, por otra parte es una editorial también bueno, más o menos autogestionada también por vosotros, tenéis ahí un grupito, y hay un libro también publicado que se llama Fuego al Fielato, con el nombre de Ciriaco Bartoli, que bueno, pues... igual ahí encontráis, si os interesa ese tema, más extensamente con todas estas revueltas. Claro, decir que Ciriaco Bartoli es un poco el seudónimo que adoptamos porque era esta persona anónima en principio, aunque bueno, pudimos rastrear ciertas cosas de su biografía, que sufre, al que le dan esta paliza y que origina este motivo. Además, el nombre nos parecía que molaba mucho, ¿no? Ciriaco Bartoli. Sí, la verdad es que es un nombre sonoro. Sí. O sea que sí, que al final, que esto también lo mencionas en el libro, como acabas de decir, toda esta acción directa espontánea que la prensa de la época recogía como una especie de reacción salvaje. Sí. Tú dices que no había nada de salvaje ahí, sino que había unas causas objetivas, por decirlo así, detrás de todo esto. Pues al final sí que podemos decir que todo esto influye en la formación. Has dicho tú, la huelga revolucionaria, los militantes y la línea que luego acaba adoptando la CNT y los militantes como Cipriano Mera. Claro, sí, sí, efectivamente. Para mí hay una conexión, si se quiere, antropológica muy, muy clara. Es decir, digamos que el anarquismo en sus vertientes doctrinales menos profundas de apoyo mutuo y horizontalidad tiene unas líneas de continuidad muy claras con la forma de vida que de manera natural se vive en los barrios, en este tipo de barrios populares. Sí, con gente en la calle, básicamente. Solidarizando. Eso es. Pues no sé si vamos ya a hablar del segundo interludio. Pues yo creo que sí. Que vamos sí, porque además pasas ahí como un poco de puntillas, haces unas menciones en el libro, pero no sé si es que no hay mucho que explicar o que simplemente pasas por encima, porque es un hecho que das por conocido, que yo he tenido que repasar, porque todas estas cosas que se me mandan a la cabeza y dices tú, es verdad, esto me suena de algo, vamos a ver qué pasó aquí. Que fue la huelga revolucionaria de 1917, y todo esto que hablamos de las ametralladoras en Tetuán, apuntando a la gente. Es que es verdad que puede quedar un poco impresionista en el libro. Yo quise hacer como más un ensayo histórico que un libro ahí en profundidad. Sí. Podría, como digo, habría sido trabajoso, pero fácil como ponerle contextos a todo y a lo mejor quedan cosas un poco impresionistas. Y en este caso el interludio lo que viene es un poco a incidir en un tema que me parece muy importante, que es que esta huelga revolucionaria del 17, yo lo que me he encontrado es que fue particularmente importante para la memoria obrera, no ya de Madrid, sino de toda España. Es una cosa que luego, llegados los años 30, con todo lo que pasa con la guerra, como que se renuevan las genealogías y algunas cosas que habían sido importantes en los imaginarios de militantes, pues quedan un poco olvidadas. Pero yo me encuentro una y otra vez referencias a la huelga del 17 como una cosa, como una afrenta muy grande, como algo muy señalado. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó, bueno, fue, sabemos que en la Restauración, este momento, este régimen político de turnismo, ¿no? En ese momento estaban los Eduardo Dato, que era del Partido de los Conservadores. Y era un momento en que se juntaban una cierta intolerancia política con una importante crisis social que, aunque España no participó en la Primera Guerra Mundial, sí que tuvo que ver mucho con esa crisis social la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque España era neutral y, paradójicamente, mucha gente en España se forró con la Primera Guerra Mundial porque, al ser neutral, podía comerciar. Pero esos productos de primera necesidad que se pagaban muy caros en el extranjero, estoy obviamente simplificando mucho las razones de la crisis, que fueron múltiples y mayores y que tampoco conozco en profundidad, lo que hicieron es que los productos de primera necesidad fueran poco accesibles para la gente de a pie. Y eso hizo que se creara una inflación bastante importante, una subida de precios, una cierta carestía. A esto le sumamos una serie de crisis políticas y militares que yo creo que no merece la pena ahora insistir en ello, y se crea un momento particularmente convulso. Este momento particularmente convulso es además como una primera acercamiento entre los dos grandes sindicatos a nivel nacional, un acercamiento entre UGT y CNT para, bueno, hay un tiralla floja entre ellos. Tenemos que pensar en la CNT catalana de Seguí o de Ángel Pestaña, y tenemos que pensar en el PSOE y UGT pues de Julián Besteiro, o sobre todo la parte más obrerista de Madrid de Largo Caballero. Entonces, bueno, ya hubo una serie de huelgas en diferentes momentos, y tras una serie de avatares se hace por primera vez la primera huelga general revolucionaria, que en Madrid en concreto lleva la voz cantante UGT, aunque por su parte los anarquistas sí que apoyan. A su manera, hay por ahí un libro de Mauro Bajatierre, un librito muy pequeño, en el que él cuenta cómo participan también ellos en esas revueltas. Lo que sucede aquí es que se escenifica lo que empieza a ser una nueva situación, en mi opinión, que tiene mucho que ver con esta radio. El comité de huelga es desarticulado muy rápido y son detenidos en el centro de Madrid, bueno, en la calle Desengaño, donde hoy es Malasaña. Y sin embargo, aunque la huelga se apaga en el centro de la ciudad, la huelga continúa más o menos de manera espontánea en el extrarradio, no solo en Cuatro Caminos, pero en Cuatro Caminos de forma bastante importante. Y cuando en Madrid, hacia el 15 de agosto, están celebrando la Virgen de la Paloma, en el extrarradio madrileño están celebrando tiros, bombas y pedradas. Como decía, en muchos casos con repertorios políticos que tienen mucho que ver con los motines, con ir a hacer que no salgan los tranvías que tenían su base, digamos, en Cuatro Caminos, donde hay una gran urbanización así muy gentrificadora y tal. Y lo que sucedió es que de nuevo se escenifica algo que está en, para, según he ido viendo yo, que sucede mucho no solo en Madrid sino en la historia de las ciudades, que es: no podemos dejar que esta turba llegue al centro de la ciudad. Entonces, en un momento dado, hay una manifestación que avanza desde Cuatro Caminos y también desde Tetuán por la calle Vero Murillo, y están enfrente las ametralladoras. Y con fuego real se dispara contra la gente y se crea una auténtica carnicería. Esto sucedió, por cierto, hasta en dos ocasiones en Cuatro Caminos en estos días, pero sucede también en Ventas. En Ventas también sucede esto mismo. Entonces, este disparo contra la multitud es algo a lo que la gente no estaba tan acostumbrada. Es decir, los motines de los que hemos hablado se sofocaban, bueno, con sable, a caballo. Por supuesto existía la violencia, por supuesto existían encarcelamientos, por supuesto existía la represión, pero no existía una represión de esta magnitud, al menos en Madrid. En Cataluña ya habían dado ese salto un poco antes. Bueno, tenemos la Semana Trágica antes y todo, y ya habían dado ese salto antes. Pero en Madrid y en otras partes de España no estaban acostumbrados a esa violencia tan, tan brutal y tan directa. Entonces, este fue un momento de politización, como de caerse, como si dijéramos, de caerse el caballo, para mucha gente de la época. En el interludio hablo de ello, ¿no? Para el propio Mera, que entonces, entonces era un joven, una persona que llevaba trabajando ya años y llevaba sindicado ya años, aunque en ese momento estaba en la UGT. Esto fue, no sabemos de qué manera lo vivió, pero sin duda le pilló de cerca y fue como algo importante. Y hay otras personas que en entrevistas, en sus biografías, también han manifestado que aquello fue un choque muy grande. Y me viene a la cabeza, y creo que lo pongo ahí, Luisa Carnés, la escritora, que también para ella lo recuerda de pequeña y le supuso un impacto importante. O José Bardasano, que era un niño, que es un pintor que luego durante la guerra se hace famoso haciendo carteles muy, muy famosos, muy famoso, que es como, creo que son Mussolini y Hitler ensartados con un lapicero, ¿no? Entonces, son ejemplos, seguramente haya más, aunque bueno, ahora mismo no lo sé, de mucha gente que coincide en que ese fue un momento particularmente importante para tener una, digamos, para una radicalización política. Claro, o sea que aunque no haya ninguna fuente histórica que coloque a Cipriano Mera, ya que estamos hablando de él en ese momento, pero pues un poco de lógica, ¿no? Si un montón de gente del entorno obrero y la militancia. Él se refiere en alguna entrevista de forma muy de pasada al 17, o sea, él le da una importancia, sí. O sea, no lo desarrolla, no sabemos qué estaba haciendo él en ese momento. Luego pero sí que le da una importancia. O sea, se queda marcado en el omnisciente colectivo. Eso es. De la clase obrera. Sí, sí, sí. Sí, no, yo estaba, cuando lees esto, yo me quedo hablando de cosas como lo de Victoria en el 76 y cosas por el estilo que se le han quedado a la gente grabadas y que han radicalizado a mucha gente. Y que de alguna manera eso quedó en esa memoria colectiva, ¿no? De la generación, vamos a decir, la generación del 17 de Tetuán, ¿no? Que sufrió en el 17 toda esa represión y que seguramente... esos 20 años siguientes que ocurrieron hasta, casi 20 años siguientes hasta el inicio de la Guerra Civil, marcaron el desarrollo, la organización de esta persona. Gregorio Gallego, que es otro anarquista importante durante la guerra, cuenta que su padre, que él, sus primeras recuerdos, digamos, políticos, es ir a visitar a la cárcel a su padre, su padre es una persona de izquierda, no era anarquista en el momento, y él está en la guardia y se niega a disparar contra la multitud y acaba en la cárcel. Entonces él desde diferentes puntos y diferentes ámbitos es una constante, como el 17 como frontera. Bueno, vamos a cerrar este capítulo del 17 para seguir ahora después hablando de Cipriano Mera con otra canción. Estábamos, Juanfran, en Entrevías. No nos vamos a ir muy lejos. No, no nos vamos muy lejos. Nos podríamos ir a muchos sitios con este grupo, pero no nos vamos muy lejos. Vale, pues vamos a escuchar ahora uno que sabíamos desde el principio que sí o sí iba a estar en esta lista. Hombre, claro. Por supuesto, vamos a hablar de Motociclón. Claro que sí. Y hay una parte en el libro que no hemos hablado, no sé si llegaremos a hablar de ello, pero bueno, en el que se habla de cómo el extrarradio era visto por la prensa amarillista y la prensa de sucesos, era siempre visto a través de los prejuicios burgueses, ¿no? de la clase burguesa, presentándolo como una especie de jungla de criminalidad poblada por gente de mal vivir y gente que estaba destinada, que además eran un poco las creencias del momento, a una vida de delincuencia y marginación, ¿no? Estaba escrito en sus genes que ellos iban a ser así. Bueno, pues lo que había era un abandono institucional del copón, ¿no? Eso es lo que ocurría en el extrarradio y eso, por supuesto, produce miseria. Eso lo sabemos. Y además, también vemos en los días de hoy que esta señalización de la pobreza y de la delincuencia, esta correlación que se hacía entonces, es sospechosamente similar a la que hoy en día hace la ultra y no tan ultra derecha, introduciendo ahora la inmigración extranjera en la ecuación, que entonces era la inmigración extranjera de Madrid, ¿vale? Porque la gente que venía a construir Madrid. Bueno, pues hoy ocurre lo mismo. Bueno, pues la misma mierda que se sigue repitiendo. Pero sí que es verdad que no ignoramos que en un barrio olvidado y marginalizado, pues la vida no es sencilla, ¿no? Y aquí están Motociclón, nuestros queridos ciclones, que, por cierto, aunque les identificamos con Vallecas, y esta canción habla un poco de eso, ellos siempre han defendido en entrevistas que bien podrían ser de Carabanchel o de Usera, que eran otros barrios en los que vivían algunos de los miembros de la banda. Bueno, pues como decíamos, Ciclón sabe mucho de esto y así lo dejaron en este temón que vamos a poner, que es Mi Barrio 1983, que apareció en el primer EP que sacaron, que era Somos del Rock, pero que luego lo regrabaron en su LP debut, el maravillosérrimo Himnos de Extrarradio, ¿vale? Del que siempre hablaremos maravillas en este programa. Pues ellos nos hablan de lo chungo del barrio, pero al contrario que los periodistas burgueses, no nos hablan desde fuera, sino que nos hablan desde dentro. Así que a los del Ciclón sí que les damos bola en estos entierros. En mi barrio cuando era, baby. En mi barrio cuando era. Lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Joder, hace poco vi la peli de la Jane otra vez. Claro, sabes, Robert, es las pelis que nos gustan. Sí, sí, sí, sí, sí. Este es un tema fundamental para esto que estamos hablando de nuestro extrarradio, digamos, más contemporáneo. Es que, claro, una banda que tiene un disco que se llama Himnos de Extrarradio, es que te podrías haber puesto más de una. De hecho, hemos tenido debate, ¿no? La de la Ruta 130, que es este autobús que va, nos une barrios. De Villaverde a Vicálvaro, pasando por el pueblo Vallecas, que es una línea de autobús, además, que ha dado mucho que hablar en la prensa. Esta prensa que tú decías antes, sí, fachosa, que señala, pues bueno, pues si queréis buscar las noticias, las buscáis. Bueno, vamos a seguir en este Barrio Canino. Decíamos hace ya un rato, si os habéis incorporado más tarde a la emisión, que es nuestro programa 325. Nos acompaña en el estudio Luis de la Cruz. En verdad, él es Luis de la Cruz Salanova. Para nosotros es Luis Canino, porque ha estado aquí ya más veces, porque estamos enamorados de Luis, de las cosas que escribe, porque nos toca la fibra, porque tú fíjate, viene aquí hablando de barrios, viene hablando de periferia, viene hablando de memoria libertaria también, hoy en el nombre de Cipriano Mera, como dicen los futboleros, cómo no te voy a querer. Este libro se llama Mera, hombre de las afueras, y está editado por De Cordel. Hasta ahora, en todo este rato que llevamos ya hora larga, casi hora y media hablando, hemos hablado de Tetuán, sobre todo, de las afueras. Hemos estado metiendo un poco la patita ya también en esta organización obrera, en esas revueltas del Fielato, también en la huelga revolucionaria de 1917. Pero lo que es de Cipriano Mera, que nos ha servido como excusa para escribir este libro a ti y para montar este programa nosotros, hemos hablado poco. Lo hemos mencionado un montón de veces, pero sí, hemos hablado poco. Así que, bueno, de hecho, Cipriano Mera durante muchas décadas ha sido uno de los olvidados por parte del gran público de la memoria histórica, y no ha sido especialmente reivindicado, quizá hasta cierto tiempo ya más avanzado, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cuándo se empieza a recuperar esta memoria de Cipriano Mera? A lo mejor ahora me dicen, no, en Tetuán nunca nos hemos olvidado de él. No, bueno, hay una plaza. No hay una plaza, y además creo que alguna iniciativa que ha habido se ha encontrado con el no rotundo por diferentes, desde diferentes sitios, desde diferentes sensibilidades. Bueno, a ver, como decíamos antes, como cuando hablábamos de que siempre se ha hablado, oh, sí, Cipriano Mera, Tetuán, pero sin profundizar, sin que haya una, venga, ahí se acaba la frase, ¿eh? Pues Cipriano Mera es un militante conocido dentro de la militancia, relativamente conocido dentro de la militancia, porque cuando estuve hace poco en Barcelona y en Badalona, mucha gente me decía, bueno, el nombre, y la gente más joven no sabían quién era, incluso estando en locales libertarios. Es decir, que es un nombre relativamente conocido, pero que, bueno, no ha sido de los primeros espadas de la memoria libertaria. Bueno, llámese Durruti, Ascaso, García Oliver, Federica Montseny, etcétera, etcétera, ¿no? Ha sido como en un segundo plano. Y además siempre toda la memoria se ha circunscrito efectivamente a su peculiar participación como militar de alta graduación durante la guerra, ¿no? Creo que durante la transición política sí se hizo una cierta reivindicación de su figura, porque sabemos que cuando se está como reformulando, relanzando la CNT en la transición, pues hay como una muy importante curiosidad por encontrarse, conocer y escuchar a los viejos militantes de los años 30 que todavía estaban vivos, aunque eran mayores en aquellos momentos. Además, en aquel momento es cuando se publican sus memorias, con lo cual es un momento de reivindicación. Luego pasan muchos años en los que pasa, bueno, pues esta travesía en el desierto, su memoria es de vez en cuando reivindicado incluso por grupos de extrema derecha, que llegan a reivindicar también a Durruti y a Miguel Hernández y cosas así muy locas, en plan Falange Auténtica, ¿no? Estos intentos recurrentes del fascismo más obrerista, como de aproximarse a figuras tradicionalmente de la izquierda, por así decirlo. Sí, con bases autónomas también ocurrió, claro, en sus inicios. Con bases autónomas, este tipo de cosas. Y por ahí, sí, en bases autónomas hay por ahí un fanzine, una publicación que sale de Durruti en la portada, sí, y así. Bueno, pues con Mera ha pasado puntualmente alguna cosa así parecida. También desde ámbitos, digamos, anticomunistas. Con aquello de, como somos anticomunistas, nos parece, este nos vale. Claro, nos vale cualquier cosa que, bueno, los anarquistas, que también tenían un componente importante en aquellos años de anticomunismo, ¿no? Y luego pues llega un momento en que, bueno, pues la Malatesta vuelve a publicar sus memorias, sale el documental este, no recuerdo en qué año de Vivir de Pie, pero estamos hablando ya de los años 2009. La Linterna Sorda hace no mucho sacó otro libro que es sobre todo una recopilación de materiales. Es decir, se han ido publicando cositas de forma salteada, que de alguna manera sí que han vuelto a reintroducir su figura, pero sin que haya llegado a ser, me parece a mí, una figura recordada a la altura de la importancia histórica que tiene y tuvo el personaje. Uh-huh. ¿Y por qué crees que pues, ¿qué ha pasado esto? Pues mira, ¿por qué está tan olvidado? En primer lugar, lo hablábamos antes, porque la historia del anarquismo en Madrid está muy poco estudiada y desarrollada en relación a otras historias del anarquismo, bueno, pues en el propio Aragón, o desde luego sobre todo en Cataluña, incluso a veces en Levante y Andalucía, pero en Madrid no se le ha prestado tanta atención. Hablamos de Mera, hablamos ya de otros personajes realmente importantes de la CNT de la época de Madrid, que nadie conoce sus nombres. O sea, Antonio Moreno, David Antona, son personajes que fueron realmente importantes en su época, y algunos de ellos incluso de nuevo muy reivindicados en la transición, que nadie conoce sus nombres. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Ellos no lo eran en absoluto. Mera, que era, digamos, entre comillas, quizá el más importante de ellos, el más conocido de ellos, pues un poquito más, pero tampoco demasiado. Y luego yo creo que es una figura que hasta que no te acercas a ella no es particularmente carismática. Es decir, a él es una persona que ya llega a la guerra con una cierta edad, le llaman el viejo, no era tan mayor, estaba en la treintena, pero tenía ese rostro así surcado de arrugas profundas, ¿no? Por eso le llamaban el viejo. Dicen los que le escucharon hablar que no era un hombre de una gran cultura, con lo cual no era un orador brillante, pero que sí tenía un gran magnetismo. Es decir, que hasta que no te dejabas contagiar de la energía que desprendía, no entrabas un poco en él, pero no era el más brillante de los oradores de su época. Entonces digamos que quizá no era la figura más carismática. No era la figura más carismática. Luego también pesa sobre él, pero bueno, yo creo que no dentro del mundo anarquista, sino más bien dentro de otros mundos, el rollo este de que la CNT madrileña y él con la CNT madrileña participaron en esto que se llamó al final de la guerra el golpe de Casado en Madrid. Uh-huh. Es decir, bueno, sobre esto se podría hablar largo y tendido. tampoco es algo que yo haya llegado a estudiar en profundidad, pero esto también hace que para ciertas personas sea una persona, claro, él entra con parte de su cuerpo de ejército y es el que vence la batalla interna que se está dando en Madrid entre comunistas y no anarquistas, sino los que están en contra de ellos. Entonces es una persona que suscita odios por un lado, que unido a su contexto del anarquismo no tan desarrollado en Madrid como en otros sitios, bueno, pues todas estas cosas unidas han hecho que no sea una persona tan reivindicada. Si nos ponemos a pensar, tampoco hay tantísimas figuras del anarquismo español conocidas a nivel popular. Es decir, dentro de los ámbitos anarquistas sí conocemos una serie de nombres, pero si tú preguntas a gente que no sea anarquista o que no tenga un particular interés por la política o la historia de esos años, pues te dirán Durruti y nada más. Y ya está. Claro. Pues vamos a empezar por el Mera Chiquitín. Vale. ¿No? ¿Con quién compartiría barrio Mera en estos primeros años del siglo XX? ¿Con quién compartiría barrio, aparte de con los chichos en esta historia que nos hemos montado? Bueno, pues un poco lo que hemos estado hablando, con un montón de niños que estaban en la calle. Si me permitís contar una anécdota que yo creo que lo ilustra bien y que es divertida. Yo me encontré en prensa que hacia 1906 había una noticia de prensa muy, muy marginal que hablaba de cómo un juez militar se adentraba en la barriada de los Cuatro Caminos, esto es, en ese momento a las afueras de Madrid y un tipo de orden, y veía una serie de chavales, muchos chicos jugando en la calle, vestidos con blusa. La blusa era el antecedente, el mono azul, el uniforme obrero, digamos, la ropa característica de los obreros de la época, explotando bombas caseras, que serían pues las típicas latas que llenaban de cloruro y cosas que hemos hecho nosotros también en otras modalidades de pequeños, con agua fuerte y cosas así, y gritaban viva los anarquistas, los niños. El juez se fue a reprenderlos, pasaron un poco de él, se fue a sus mayores, los mayores se rieron un poquito del juez y el juez militar se quejó en la prensa. Lo que estamos pensando es, bueno, pero es que estos niños vivían en una barriada que, aparte de toda esta cultura de la confrontación que vivía, unos metros más allá de donde esto sucedía en la calle Almansa, que está al lado de Cuatro Caminos, pues allí había estado unos meses antes en su vida Mateo Morral tomando unas cervezas. Esto sucedía en una barriada donde había un kiosco en esos momentos, que era el kiosco La Libertad, que era unos sitios donde se vendía prensa obrera y prensa anarquista. En una barriada donde, cruzando Bravo Murillo, en la calle Hernani, se estableció una escuela racionalista donde un maestro y una maestra anarquistas daban clase a niños de la barriada. Es decir, ¿esos niños eran anarquistas? No, esos niños no eran anarquistas, pero esos, o bueno, quiero pensar que la mayoría no eran anarquistas, pero esos niños eran los niños de la edad de Cipriano Mera. ¿Quién sabe si en un alarde de imaginación, también como en el 17, Mera podría estar allí? Porque Mera vivía a 10 minutos andando de ese sitio donde sucedió eso. Y la descripción breve de la prensa habla de decenas de niños. Y además habla no solo de niños, habla de niños entre los 8 años, me lo estoy inventando, más 8 años y 17 años. 17 años no eran niños, 17 años eran los golfillos. Los golfillos, efectivamente. Era gente que, como a mí me has dicho antes, en las categorías criminológicas de la época, llevaban insertos, digamos, en su propia naturaleza, la naturaleza del mal, y a veces eran, de hecho, ingresados en centros, bueno, pseudopenitenciarios para ellos, sin que hubieran hecho nada más grave que estar desocupados en la calle. Es decir, nada más grave que no estar participando del mercado laboral, en realidad. Sí, sí. Que tu forma de la cara me recuerda a... Sí. Tú vas a ser delincuente. Sí, sí, sí, claro. Se medían mandíbulas, se medían tamaños de los cráneos, etcétera, etcétera. Esto estaba muy en boga en aquella época. Sí. Luego, además, sí que sabemos que la familia Mera, que vivía, como ya hemos comentado también, en condiciones de hacinamiento, como vivía la práctica totalidad de todo el mundo. Has mencionado, además, la escuela racionalista, pero Cipriano no fue ahí. Cipriano fue más autodidacta, ¿no? Sí, bueno, parece ser que sí fue unos pequeñísimos momentos a la escuela y luego, bueno, pues fue una persona que se puso a trabajar desde muy pronto. Desde el primer momento él estaba ayudando, pues en época de recoger trigo, como vivían casi en el campo, a recoger trigo. En épocas en que su padre no estaba ocupado como albañil y estaba recogiendo la basura de Madrid porque era trapero, pues trabajando con él como trapero. A los 12 años, creo que es, ya se ocupa de aprendiz en un lugar, un tipo que hacía coches de caballos. Ahí tiene su primera experiencia de confrontación con la patronal, como si dijéramos, porque bueno, le sacude cuando a él tiene un problema con la herramienta, y al día siguiente él va, le pega con la herramienta al patrón y ya no vuelve al trabajo. Y desde muy pronto también está yendo a la obra con su padre a trabajar. Es decir, él es un trabajador desde muy pequeño, con lo cual tiene muy pocas posibilidades de ilustrarse. Lo que pasa es que, como le pasaba a mucha gente de esta época, a lo largo de su vida él tiene un gran interés por aprender a leer, escribir y por leer a no solo a los pensadores políticos de la época, sino incluso a los literatos de la época, que leía todo el mundo, porque a mí me hace mucha gracia cuando hacen los chistes estos de que no es importante leer o lo que sea. Bueno, para esta gente sí tenía muy claro que era muy importante ilustrarse, era muy importante leer, y lo primero que hacían cuando había un ateneo, antes que nada, era montar una biblioteca. Entonces, bueno, Mera va aprendiendo con algunos vecinos de la barriada y va aprendiendo también en momentos de con otros militantes que le van ilustrando, a veces en momentos en que está en la cárcel, que es un sitio que con muchos otros militantes de la época pisó bastante desde muy joven. Uh-huh. Ahí vamos a ir ahora, ¿no? A esas estancias en prisión de Cipriano Mera, en las que él aprovecha para aprender a leer correctamente, ¿no? Digamos, como entre comillas. Sí. ¿Qué importancia tiene, digamos, la cárcel como espacio de formación intelectual para no solo para Cipriano Mera, sino también para otros obreros de Estado Radio? Es algo de formación intelectual y de formación política. Es decir, es un lugar donde en esos, supongo yo, no lo conozco, pero en esos largos paseos por el patio o conversaciones entre celdas, por lo que sabemos de biografías de obreros de la época, con muchas vocaciones políticas o muchas militancias muy arraigadas, se conformaron en la cárcel. Eso era un lugar donde yo creo que incluso ellos, quizá porque sabían que tenían que pasar mucho tiempo allí, de manera muy consciente, eran muy activos en acercarse a otros compañeros y también en ayudarles en lo que a la educación, que no habían podido recibir se refiere. Estamos hablando de esa formación que se recibe, digamos, de otros compañeros en la cárcel y demás, pero también hay otros espacios también de formación que sería a lo mejor esta influencia en los tajos, ¿no? Los centros de trabajo, sí, que también es un sitio pues bueno de encuentro con compañeros, con la gente que se puede alternar más allá del trabajo, ¿no? En el libro además cuentas que fue un compañero de obra de Tetuán el que regaló su primer libro a Cipriano Mera, La mujer, el cura y el confesionario. Sí, sí, sí. ¿Qué papel juega este ambiente también de la construcción como escuela política y de vida? Sí, sí, sí. Pues el tiempo de trabajo juega un tiempo importante, pero fíjate que añadiré que a ese tiempo de trabajo tenemos que sumar el tiempo de traslado al trabajo. Claro. Es decir, esas jornadas entrando y saliendo de la ciudad en largas caminatas, porque sí, hablábamos antes del metro, pero durante muchos años el principal medio de transporte para esta gente no era el tranvía, o no era el metro, o no era el trolebús, era ir andando a los sitios. Entonces están acostumbrados a salvar distancias largas andando. Entonces este tiempo de volver andando y de ir andando a esos barrios donde, como hemos dicho, habían confluido ya gentes de un mismo estrato social, son momentos en los que yo creo debieron ser muy importantes en la conformación política. Mera cuenta, por ejemplo, él cuenta que cuando yo digo Mera cuenta, en el libro lo hago así y lo voy a introducir ahora. Cuando yo digo Mera cuenta, me refiero a una entrevista a Mera que se hizo un poquito antes de, bueno, como un año antes de morir, una grabación a la que yo accedí, ¿no? Que me facilitó un librero de Madrid que se llama Paco, maravilloso. Entonces, a través de esa grabación, yo pude ir, porque yo accedí a ella después de ya haber investigado y haber escrito el libro, bueno, pues añadiéndole un poquito de densidad a algunas de las descripciones o corroborando algunas cosas que a las que yo había llegado. Y una de las cosas que él cuenta es eso, es volviendo de los barrios bajos, del barrio de Lavapiés, con un par de compañeros, él ahí se ideologiza en el sentido anarquista del término, puesto que él ya estaba dentro de la UGT, pero quizá de una manera menos ideologizada, menos politizada y más práctica como trabajador, ¿no? Entonces, en esas caminatas, y también fíjate, lo que hablábamos de la socialización en el tiempo del ocio, durante las representaciones teatrales que estaban montando para recaudar fondos para compañeros accidentados, que él cuenta que de alguna manera es cuando conoce a esos compañeros, los representan en Lavapiés, en un teatro que está en la misma plaza de Lavapiés, y luego repiten esa representación en la Casa del Pueblo de Tetuán, que es un edificio que aún existe en la calle de las Azucenas, que entonces se llama calle Garibaldi, y que es la misma calle donde luego vivirá Cipriano Mera y donde también fundó en el 32 el Ateneo Libertario de Cuatro Caminos Tetuán. Entonces, hay un momento en el que tiene su primera confrontación con la dirigencia de la UGT a propósito de organizar esta representación teatral, que era el Juan José de Dicenta, que era una obra que se representaba muchísimo, muchísimo entre la clase trabajadora y la política de izquierdas del momento. Y porque les quieren cobrar, y él se indigna porque les quieran cobrar para hacer una representación de una obra que al fin y al cabo no es lucrativa sino para sacar dinero para un compañero, y ahí viene su primer momento de ruptura con la UGT, según él mismo cuenta, que tiene mucho que ver también con que él esté ya también pues empezando a relacionarse con otra gente como Barceló, que son, bueno, pues militantes que hoy son bastante anónimos pero que fueron muy importantes en su proceso de tomada de conciencia, por así decirlo. Y esta formación al final desemboca en algo, ¿no? Porque al final este Cipriano Mera, este chimeno, que es como le conocían precisamente por la tradición de traperos de su familia, sí, chimeno, y prácticamente pues sin formación, como decíamos, académica, y con muy poca oportunidad de haber ido a la escuela, Mera se acaba convirtiendo en una especie de líder desde el Sindicato Único de Construcción, que decíamos antes que era numerosísimo, sí, y se convierte en un icono, bueno, pues fue hasta cierta edad, pues para la militancia y para fuera de la militancia, ¿no? O sea, es un proceso en el que un albañil que emborronaba papeles para preparar las visitas o huelgas y que al final acaba siendo la figura central del Sindicato de Construcción de Madrid. Sí, uno de sus grandes impulsores. Aquí habría que explicar que ellos empiezan a montar el sindicato dentro del UGT. O sea, ellos están dentro del UGT porque era muy habitual en la época que, como CNT no tenía sindicatos en ciertos ramos, muchos militantes que eran activos militantes de CNT o de FAI, por ejemplo, Mauro Bajatierra, que era panadero, también estuvo en la UGT toda su vida, están dentro de la UGT. Ellos en los años 20, con otros militantes importantes como Miguel García Inestal, su hermano, con Vicente García Mulsa, que es un militante muy poco conocido, pero que me encontró que debió ser importante en la época, que también vivía en Cuatro Caminos Tetuán, pues empiezan, entre comillas, a conspirar en el barrio. Empiezan en sus paseos por la dehesa de la villa, fuera de las miradas ajenas, a montar unos grupos que le llamaron de educación sindical, pero que no eran otra cosa que una corriente interna dentro del UGT que empezó a ir un poco por su cuenta hasta que acabaron siendo expulsados del UGT. Es en ese momento en el que montan el Sindicato Único de la Construcción, que en primer lugar llamaron de otra manera, llamaron La Vanguardia, y que nace en el extrarradio, porque todas sus primeras presentaciones, que por cierto se producen antes de ser expulsados, dando la razón a la gente de UGT de que efectivamente estaban operando dentro de la UGT sin estar muy de acuerdo con sus postulados, se presentan en tabernas y en pequeños teatros de Tetuán, de Vallecas y de otros sitios del extrarradio que hemos hablado antes, que eran al fin y al cabo donde estaban la gente a la que ellos querían dirigirse. Pues bueno, se nos ha quedado un buen momento para escuchar algo. Pues sí, vamos a seguir en este barrio, ruta por los barrios de nuestro extrarradio musical. Vamos a hacer ahora parada en San Blas, que es uno de los casi siempre grandes olvidados cuando hablamos, sí, del extrarradio, ¿no? Sí, nosotros, mea culpa, sí. Sí. Bueno, teníamos un poquito antes de Rumba Kinky, hemos tenido Rap de Asfalto también con La Excepción, lo tenemos hoy variadito, y vamos a escuchar a Las Grecas, que esto no sabemos cómo etiquetarlo, la verdad. No sé si tú, que eres muy musiquero, Juan Franer, si te vale algo como crossover, gypsy, psychedelic, funk rap. Sí, yo me quedo con una frase que no sé si era de Diego Manrique, que decía: Las Grecas son rock. Es rock. Ya está. Venga. Porque lo escuchas y dices, joder, pues claro que sí. Suena, tiene un bajazo. El temazo que traemos. Las hermanas Carmela y Tina Muñoz han sonado ya en Barrio Canino, porque además hoy no está aquí tampoco María Canina, pero María Canina le encanta Las Grecas. Le mandamos un beso aquí a nuestra compañera María, que no está hoy aquí. Y bueno, y pocos suenan para lo que nos gustan, porque yo digo, claro, que María es fan por echar las culpas afuera, porque yo me gustan, sí, muchísimo Las, sí, Grecas. Sí, sí, sí, sí. Y esta semana, por cierto, he estado trillando ahí con ellas. Y bueno, estas tías estuvieron activas desde 1973 hasta 1979, una carrera musical no especialmente larga para lo que luego, para el pozo que han dejado y la herencia que han dejado y la influencia que han tenido. Y bueno, acabó su carrera un poco precipitadamente por los problemas de salud que arrastraba una de ellas, ¿no? Tina. En aquellos años en San Blas se respiraba el flamenqueo, pero se sudaba rock, ¿no? Ese metabolismo musical que se producía allí. Las Grecas lo entendieron como una única cosa. Y bueno, pues ahí estaban ellas, ¿no? Por la calle Amposta, en San Blas, se atrevieron a meterle una guitarra eléctrica a un quejío gitano y una base de con un bajo funcarrero, que ahora lo vais a escuchar bien fuerte. Cuando nadie había oído escuchar esta palabra crossover, pues ellas eran, ya vamos, la pura apología de ello, ¿no?, en el ámbito musical. Pasearon el glamour de las plataformas, porque no se quedaban solamente en lo musical, también fueron disruptoras también en lo estético, con ese glamour de las plataformas que lo paseaban por las plazas de arena sin adoquinar, en el Parque del Paraíso, y se manchaban los pantalones de campana con el barro que salpicaban las cunetas de la avenida Arcentales. Y sin saberlo, de alguna manera, ellas estaban inventando desde esta periferia que era San Blas parte del futuro de la música ibérica, vamos a decirlo así. Sí, porque La Leyenda del Tiempo es del 79 y el primer disco de Las Grecas es del 75. Ojo, ¿eh? O sea, que hay unos años adelantadas, que estaban, yo qué sé, estaban Tabletón, estaban otros también por ahí haciendo cosas similares, pero que a Las Grecas siempre como se les aparta de esos pioneros del cruce flamenco-rock, pero coño, ahí estaban en el 75... pegando fuerte. Claro que sí. Pues poco se va, vamos a hablar también de San Blas, porque es verdad que, mira, Vallecas, hemos hablado aquí, Vallecas, Usera, Orcasur, que no hemos dicho nada, Orcasitas, San Cristóbal, que no hemos hablado hoy, pero hablamos el otro día con Paca y nos estuvo contando batallitas también de San Cristóbal, Villaverde, todos estos barrios tienen la fama. Pero luego está San Blas, que carda la lana. Para que nos entendamos, los que estáis en Madrid, los que no estáis por aquí, pues que lo sepáis que esto es así. En los años 80, y además si sois aficionados al cine kinky, estas pelis, muchas de las barriadas que veis de los edificios colmenares son de, están grabadas en San Blas. En los años 80 en San Blas había 143.000 vecinos y había una con una media de 15 años. Echa la cuenta, ¿eh? Y 20.000 viviendas sociales en las que las familias inquilinas pagaban entre 98 y 400 pesetas de alquiler mensual. Según los datos de la Policía Municipal, en San Blas, en el año 1984 se daban de media 3 asaltos al día. Normalmente protagonizados por chavales entre 11 y 13 años. Era una delincuencia juvenil bastante extendida, algunas de ellas organizadas también en bandas, ¿no? Hubo una serie de atracos en farmacias en San Blas que acabaron con 4 comerciantes muertos por disparos anfetamínicos en atracos de aquel año, y José María Rodríguez Colorado, que entonces era el delegado de gobierno de Madrid, hizo unas declaraciones para poner fin a esto. No puedo consentir que Madrid se convierta en el salvaje oeste. San Blas no estaba en el oeste, estaba en el este, pero sí que tenía mucho de salvaje, ¿no?, lo que estaba pasando allí. Bueno, ahí dejamos un poco esto para contextualizar un poco el San Blas de aquella época. De que ya digo que dentro de esta mitología de los nombres de los barrios de Madrid, yo creo que es un barrio un poco olvidado, que no está ni al norte ni al sur. Hoy mismo también nos estamos olvidando un poco, pues eso, del este y del oeste, que también existe. El oeste existe poco aquí en Madrid porque pues está ocupado por una gran masa forestal que Cipriano Mera también sí que conocía, pero que bueno, que corresponde con los jardines reales. Pero el este sí, ha sido también prolífico para esto de la delincuencia juvenil, en este caso, y bueno, y como también masas obreras también de producción cultural. Volvemos a las grecas. Este primer álbum que decíamos, Gypsy Rock, desde el año 74, 75, fue un trallazo que aún hoy nos vuela la cabeza. Y nos vamos a poner hoy un tema que viene ahí, que sí. Bueno, hay muchos, aquí también es difícil coger uno. Pero este no ha sonado nunca en Barrio Canino. Y nos hemos sincronizado pensándolo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Hemos pensado, nuestra mente colmena de Barrio Canino, ejercitada durante 15 años de programa y algunos más de amistad, ha pensado la misma canción. Y bueno, no podemos decir quién la ha puesto ni quién la ha pensado. Simplemente ha de sonar. Vamos ya. Ese bajo que decíamos del Funcarreo y ese alma de rock con ese sonido flamencorro. San Blas, 1974, Las Grecas. Oh, enferma y no viniste. Tú tienes alma de fiera. Va, Juan Fran, entre te vienes los chichos, arriba. Entre los chichos y las grecas llevo todo el día hoy. Te vienes arriba. Sí, me pone muy Estoy hablando en impersonal porque yo también me vengo, ¿no? No me refiero a ti solo, Juanca. Pues sí, sí, sí. Vamos. Vamos a ir un poco a la topografía de Tetuán, Mera, de todo este. Hay sitios que se repiten. Tú empiezas a leer el libro Mera, Hombre de las Afueras, y empieza a contarte Luis una cosa, ¿no? De gente de Tetuán, pa, pa, pa, y te cuenta una movida de El Europa. Y luego te está contando otra movida, ta, ta, ta, ta, ta, y vuelve a aparecer la Europa. Cuatro páginas más adelante, en los pies de página, hablan de el cine Europa, ahí ya con nombre y apellidos. Entonces, yo digo, en vez de haber cogido Mera, hubieras cogido el cine Europa y hubieras dicho la historia del cine Europa, de como sitio tal, y de Tetuán, y hubieras contado no solamente la de Mera, sino también la de, bueno, mucho tiempo después, hasta casi hoy, porque no solamente las personas, también los lugares, y Mera también estuvo relacionado, también hay historias que atraviesan el cine Europa o el Europa con Mera y mucho después. Entonces, podríamos dedicarle, no vamos a hacer ese programa, pero ahí te doy una idea de otro libro, porque este sitio yo creo que, bueno, es un poco también emblemático. Cuéntanos, ¿dónde estaba? Porque yo creo que ya no está. Sigue, no está como cine. No está como el cine. Edificio, sí. El edificio existe. Lo primero es decirte que me conoces bien, porque esta idea que has tenido ya la he tenido yo también. No la voy a hacer, no la voy a llevar a la práctica. Pero lo he pensado porque es verdad que es un sitio que digamos, la historia del siglo XX o de parte del siglo XX de Madrid se puede contar desde las butacas y de lo que era el cine de verano, del cine Europa. El cine Europa, hoy en día, para quien pase por Bravo Murillo, es un edificio bastante llamativo, que para quien conozca el centro de Madrid se parece mucho al cine Barceló, porque es del mismo arquitecto, es decir, al Pachá de toda la vida. Oye, no sé si se llama así Pachá, pero vamos a la discoteca esta que está en Tribunal, pues el arquitecto es Luis Gutiérrez Soto, que es un arquitecto que fue muy moderno durante la República y luego fue muy franquista y muy cargado durante el franquismo. Y lo que representa el cine Europa en realidad es la evolución del barrio. Es decir, al principio las reuniones políticas, los mítines se daban en tabernas, se daban en teatros pequeños, en cines de barriada más pequeño, y de repente en los años 30 esos mítines, a los que no iban ya solamente la gente de la barriada, sino que iba gente de todo Madrid, se daban ya en estos grandes cines que se estaban dando en esta época de esplendor del cinematógrafo y de en la que los obreros ya tenían pasta para ir los fines de semana al cine y se construían grandes cines también en las barriadas obreras. Entonces el cine Europa, digamos que se estrena en el 30 con un mitin o con una celebración de Unamuno que vuelve del destierro de la historia de Primo de Rivera, y hay unos primeros disturbios. Luego otro asiduo al cine Europa que estuvo en muchas ocasiones fue Largo Caballero, que también vivió en la zona de la de Salavío, ya antes había vivido en Chamberí, es decir, que vivía muy cerca de allí, y el cine Europa también fue muy importante en la historia de tanto de Cipriano Mera como del anarquismo madrileño, porque durante aquellos años se hacen allí asambleas de huelgas muy importantes de la construcción, mítines políticos muy importantes, como por ejemplo en uno en el que, presentado por Vicente Orbón Fernández, está allí María la Libertaria, que la presentan allí, la pasean un poquillo allí porque es la superviviente, la hija superviviente de la famosa matanza de Casas Viejas. En el cine Europa también sucede otra cosa, que es que la extrema derecha intenta, como sucede hoy en día, entrar en la barriada, y hay una foto muy famosa de toda la corte de Primo de Rivera andando por Bravo Murillo, por supuesto, aunque no sale en la fotografía, escoltado por la policía, en durante las elecciones de febrero del 36, las que ganaba el Frente Popular, en los cuales ellos hacen una escenificación que nos puede sonar hoy mucho, por ejemplo, pues con la que Vox ha hecho en la Plaza Roja de Vallecas o cosas parecidas, que es, ellos hacen un mitin en el barrio de Salamanca y luego se trasladan desde el barrio de Salamanca andando hasta aquí. Y además ahí fue el primer sitio donde se oyó públicamente el Cara al Sol, donde se estrenó el Cara al Sol en el cine Europa. Luego esto hará que durante el franquismo el cine Europa fuera como uno de los lugares dentro del santoral falangista, que cuando tenían que hacer algún tipo de peregrinación, pues uno de los sitios era el cine Europa. Luego, bueno, pues hoy en día pues se venden saneamientos, váters y duchas y cosas así, porque es una tienda, Pereda, una tienda muy conocida de saneamientos, pero bueno, luego tuvo una vida también durante el franquismo y la transición interesante. Si reformas tu casa, vas a pasar por esa tienda. Sí, he pasado por allí. Fue también sala de conciertos, ¿no? Sala de conciertos no lo sé, pero por ejemplo sí que se celebraron veladas de boxeo. No sé si... o sea, en los años 30 hubo también como espectáculos, pero bueno, sala de conciertos como tal no lo sé, no lo tengo muy... O sea, en exclusiva no lo tengo muy claro. Lo que decíamos, de ahí te sale un libro más gordo que este, ¿eh? Sí, sí. Lo del Cara al Sol me deja un poco así flipado, no sabía que el single había nacido allí, madre mía. Sí, bueno, nacido no, lo habían compuesto antes, sí, pero sí. Aquí en por... En público, ¿no? Es cuando lo convierten en himno oficial, ¿no? Efectivamente. Luego hay otro sitio que también aparece mencionado en varias ocasiones, que es el merendero de Canuto González, ¿no? Que por un parte dices que es un lugar de convivencia entre republicanos federales y anarquistas, sí, y que además también sirvió para financiar, para montar salas que financiaban escuelas laicas, sí, en un barrio, ¿no? Que como ya hemos dicho antes, como fue el caso de Mena, los chavales, como tenían que currar, no tenían muchas oportunidades para escolarizarse. Sí. Háblanos un poco más de este merendero y qué significaba para la gente de Tetuán. Vale, ahora damos un pasito atrás. O sea, habíamos estado con el cine Europa allá en los años 30, en que el Extrarradio es un sitio que es ya como la ciudad reconocible, donde de repente en otro cine de la barriada había venido... Josephine Baker, esta famosa bailarina, ya había actuado allí. O sea, ya la gente iba a Tetuán, pero cuando estamos hablando del merendero, estamos hablando de un sitio que en todo caso, además de la gente de Tetuán, iba la gente, las clases populares de Madrid los fines de semana a grandes espacios de las afueras, donde si los burgueses iban al Retiro o a otros parques, digamos, señeros, ellos iban pues lo que era ese sucedáneo del campo, que eran las afueras donde podían escuchar un baile ahí sí también, jugar al juego de la rana o comerse una tortilla de patatas. Entonces, bueno, este merendero en concreto fue uno de los más importantes de la época, a principios del siglo XX, y parece ser que Canuto González, el que lo regentaba, pues un tipo como muy carismático y muy importante, un poco esa pequeña élite de la barriada que estaba allí. Él era republicano federal. Los republicanos federales eran un poco los republicanos más a la izquierda del republicanismo de la época, y pues por allí pasaron pues muchos republicanos federales, anarquistas, etcétera. Y lo que tiene, que además de ser un lugar de socialidad para todos, tenía en la parte que era de merendero, porque eso estaba en la propia, prácticamente en la propia glorieta de Cuatro Caminos, en la parte de atrás tenía, o sea, digamos, tenía la parte de bar, parte de terraza y parte de merendero. La parte de merendero se hicieron mítines de hasta 2.000 personas. O sea, estamos hablando de una potencia política importante. Cuando muere Canuto González, la calle que hoy se llama Doctor Santero, durante un breve espacio de tiempo, se llamó calle de Canuto González. O sea, que era un personaje hoy olvidado y en aquella época solamente conocido en el Extrarradio, pero era una pequeña élite local del Extrarradio, al que, por cierto, cuando hubo que parar los pies, también se le paró, porque aunque él era una persona que hoy podríamos llamar de izquierdas, en un momento dado que hubo una huelga en la que él y otros comerciantes de las afueras, los comerciantes eran un poco los que eran esa pequeña élite de la barriada, no secundaron la huelga, este tuvo que salir por patas de Tetuán. Sí. Bueno. ¿Cómo se las gasta en Tetuán? Y también se comenta que un tal Mateo Morral se refugió en este merendero en su vida. Sí, sí, bueno, no tanto que se refugió como que él, bueno, se presenta en allí en, no en casa, sino, bueno, no recuerdo bien si en casa o en la redacción de un periodista muy conocido, también republicano, sobre todo anticlerical de la época, que es José Nackens, que editaba un, prácticamente escribía él solo y editaba un periódico que se llamaba El Motín. Y este pues empieza a buscar la manera de sacarlo de allí. Y entonces, pues, ¿a dónde vais? ¿Dónde están un poco las redes de ayuda? Se dirige hacia Cuatro Caminos, donde se encuentra con otras personas como, por ejemplo, Isidro Ibarra. Isidro Ibarra es otro tabernero que también tenía una taberna donde detrás de la barra vendía, por lo que yo he podido rastrear, seguramente vendía y quizás hasta editaba publicaciones anarquistas. Y el propio Canuto González y otra gente de la época un poco, entre comillas, afín. Allí están como una hora tomando cerveza, rodeados, según las crónicas, rodeados de otros obreros, hasta que deciden, bueno, pues seguir su camino hacia el norte. Van a visitar a otro viejo anarquista que vive en la ciudad lineal, también hoy bastante importante, que es bastante olvidado, perdón, que era un viejo zapatero y maestro racionalista también, que se llamaba Vicente Daza. Este les dice que no puede ayudarle, que es muy comprometedor para él. Él vive ya ahí, digamos, retirado. Y bueno, pues siguen hacia el norte hasta que ya le cogen y le matan. Que volvemos un poco a lo que mencionábamos antes de el extrarradio obrero como lugar de acogida para... Sí. Para gente que busca refugio, sí. O militantes que buscan un sitio temporal para pasar en la ciudad, sí, sí. O que se están planeando acciones y se planean estos sitios, ¿no? Sí, efectivamente. Y esto perdurará mucho en el tiempo. Siempre dentro de la cronología, hablando de la cronología que hablo en el libro, pues por ejemplo, cuando suceden estas rebeliones que se producen anarquistas en el campo, de repente detienen a un fugitivo en la cafetería del Cine Europa, por ejemplo. Pero no un tipo, claro, y dices, pero bueno, este tipo que viene de Badajoz o que viene de otro sitio está aquí en Cuatro Caminos. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que hablábamos, porque es un sitio donde hay redes de apoyo, redes de escape, y también es un sitio populoso, un sitio de calles imbricadas y un sitio donde hay una menor presencia policial que en otras partes, claro. Donde es más fácil ser anónimo y sobre todo es más fácil ser anónimo con compañeros. Uh-huh. A este Cine Europa y a este merendero de Canuto González podríamos sumar, no sé si tiene tanta entidad o tanta importancia, este kiosco La Libertad que nos hablabas antes, que también, sí, es un punto importante. Bueno, no he encontrado mucho sobre ellos, sobre todo que vendían alguna revista y tal. Luego, otro, los kioscos son una cosa muy por estudiar, a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, hubo otro kiosco en Cuatro Caminos que era el kiosco de los Mulsa. Vicente García Mulsa era esta familia, bueno, este anarquista y esta familia de anarquistas de la barriada. Me llama la atención, seguramente algo tendría que ver el kiosco de los Mulsa con la familia Mulsa. Y los kioscos durante mucho tiempo fueron un lugar de reunión, de intercambio de información. Y claro, el kiosquero o el vendedor de prensa local es alguien que controla el barrio. Eran sitios interesantes, difíciles de estudiar, porque claro, no ha quedado más registro que breves menciones en las memorias de gente, pero muy interesantes, intuyo. Bueno, ya tenemos más o menos esa topografía también de sitios clave de este Tetuán de Cipriano Mera, de principio del primer tercio del siglo XX que estamos hablando de aquí. Y vamos a hacer otra parada musical, Juan Franer. Pues sí, ahora nos vamos a Villaverde. Pues hemos pillado buen metro desde San Blas, un poco trasbordos hemos hecho. Bueno, pues los que sean necesarios. Nos vamos a Villaverde. Y en Villaverde, pues hemos elegido un grupo que se gestó por allí, que es un grupo que además no es muy conocido, es un grupo de estos que pasó un poco de tapadillo. Que han desaparecido un poco también de la historia de la música, tanto local como nacional, por supuesto, pero que quienes les vieron y les conocieron entonces sí que les recuerdan con algo de cariño, ¿no? Y este grupo es A Room with a View, ¿no? Una habitación con vistas. Que bueno, una de las cosas que siempre se dice, ¿qué hace este grupo? ¿Qué música hace este grupo? Igual que con las grecas hemos dicho una, no sé lo que has dicho, si psychedelic rock, funky, flamenquito o algo que, así. Fíjate que si no lo leo no me acuerdo. Crossover gypsy psychedelic funk rock. Mola más eso que lo que he dicho yo. Pues en este pues tenemos un, la gente habla de post math space rock, que es de el qué? Rock raro, ya está. Pero ¿vale? Raro, ¿eh? Raro, sí. Y eran pues eso, cuatro chavales que les gustaba mucho la música marciana, la música rara, la música muy underground, y pues que de ahí salió pues lo que tenía que salir, ¿vale? Ellos venían de tocar en otras bandas, algunos ni siquiera habían grabado en su vida o habían salido de su lugar de ensayo para tocar en directo. Pero en los primeros 2 años de vida, se formaron en el 97 más o menos, y en el 99 aparece ya su primer disco, ¿no? En el camino había aparecido un disco compartido, y además este disco, Addiction of Duplicities, apareció en su propio sello, o sea que esos 2 años como que les dio para muchas cosas. Es un sello, este sello se llamaba Heart in Hand, Corazón en Mano, que bueno, pues que a la mayoría de la gente no le suena, pero que editó el debut de Stan Steel, que hoy es una de las bandas del rock underground en España, pues súper reconocidas en muchos sitios, ¿no? Y que han protagonizado una sonada vuelta después de muchos años sin tocar. Bueno, pues después de este disco pues sacaron otro, o sea que fue gente, se prodigó mucho a tocar en directo, hicieron mucho hermanamiento con Barcelona y con bandas de Barcelona, Stan Steel eran de Barcelona. Entonces, pues bueno, pues en 2 añitos pasaron de ser gente que se había prodigado muy poco a tocar muchísimo, a sacar muchas canciones y también a tener pues sus piques entre ellos que llevaron a la disolución, ¿no? En la música no esperéis mucho grito, ni baterías a toda pastilla, lo suyo era otra cosa, ¿no? Era un estilo mucho más experimental, más fino y tirando mucho a la elegancia, a los ambientes, ¿vale? Este grupo ahora se recuerda mucho porque les vieron, pero a nivel de ya de historia de la música, pues se recuerda porque uno de sus exmiembros, y quizá el más prolífico e inquieto, es José, al que aquí conocemos como el señor Az, que ha venido varias veces al programa, o también como Atomizador, es otro de sus alias y de sus alter egos musicales, del que yo, ya lo he dicho en muchos programas, soy fan absoluto. Así que, pues nada, tirando para atrás, pues muchos llegamos a Room with a View por el pasado, ya que yo en su momento no les conocí, pero que aprendes a quererles y a amarles. Así que vamos a escuchar este tema, Curtains, de su primer disco, Addiction of Duplicities. We'll be right back. Room With A View. Este grupo yo lo tengo poco explorado también, lo tengo que reconocer. Pues elegancia, como hemos dicho. Sí, sí, la verdad es que... O sea, tocaba muy bien y ahí está. Aquí este buenas referencias hemos tenido de este grupo a micrófono cerrado. Ya sabéis que aquí se habla mucho con el micro abierto, pero las cosas buenas aprovechamos cuando se cierra el micrófono. Tenéis que venir como público, si sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir con un bloque final antes de cerrar el programa para exceder un poquito el ámbito del libro y completar un poco la biografía de Cipriano Mera, porque corremos el riesgo de que llevamos 2 horas y 17 minutos hablando de todo esto de Cipriano Mera, pero si en verdad alguien escucha este programa no se ha enterado de la biografía de Cipriano Mera, más bien poco. Entonces, vamos a exceder y vamos a irnos más allá de lo que estábamos hablando ahora, incluso más allá también de la Guerra Civil, de lo que se conoce más de Cipriano Mera, en ese periodo extensísimo del que no hemos hablado, para que esto sea un poquito biografía de Cipriano Mera. Sabemos que Cipriano Mera fallece en 1975, un mes antes que Franco. Que esto es como al palo y fuera, ¿no? Porque para un luchador que ha aguantado tanto y tantas cosas, al final falleció un mes antes que el dictador. Pero bueno, tras la Guerra Civil Española, Cipriano Mera se exilia a Orán y acaba siendo detenido e internado, además, en un campo de concentración. Luego es entregado al gobierno de Vichy en Francia en 1942 y también es encarcelado. En 1943 se le condena a muerte y después se le conmuta por la pena de 30 años de prisión, apenas 3 años después, en 1946. Sabemos que es indultado y que vive exiliado en Francia durante el resto de su vida, como decíamos, hasta 1975. Y en ese periodo él sigue trabajando como albañil. Y de hecho persiste también en el activismo anarquista que no abandona prácticamente en toda su vida, también ahí en Francia. En la década de los 60, Cipriano Mera sabemos que participa en la creación de Defensa Interior. Una organización que hemos hablado mucho aquí también en este programa, en otros programas. Un organismo de la CNT que se ha encargado de organizar acciones directas y atentados contra la dictadura de Franco. Y atención a este dato, Luis, aquí viene pregunta. En mayo del 68 se cuenta que Cipriano Mera, con 71 años, Cipriano Mera, al que ya le llamaban el viejo, en la Guerra Civil, entonces en el año 68, con 71 años, se dice que participó en las barricadas del mayo francés. Este dato no sabemos si creerlo, Luis. O ya esto es como lo de los chichos con... Creo que debe haber mitología alrededor, lo que sí parece, porque sí que hay varias personas que hablan de su presencia allí, es que, bueno, él sí, como supongo mucha otra gente, quiso ver qué era aquello que estaba sucediendo allí. Y luego ya siempre pues habla de esto de enseñaba a los chavales a hacer barricadas y eso. Bueno, esto es difícilmente verificable y quizá no sea tan así. Pero que estuvo por allí sí que... Yo al principio pensé que era un poco más mito y luego he leído varias personas que cuentan que sí que le vieron en esos ámbitos. O sea, que estuvo allí. Tenemos que pensar que Cipriano Mera, a pesar de vivir humildemente y vivir de su trabajo toda su vida como albañil hasta ya los últimos años en que por su salud no podía allí en Francia, y a pesar de ser una persona anónima allí en Francia, sí que dentro de los ámbitos de la militancia era alguien conocido, como prueba que hay por ahí alguna grabación que se ve mal en YouTube, su entierro fue multitudinario. Sí. Fue una persona que, por ejemplo, el escritor Ramón J. Sender cuenta en una especie de biografía que tiene suya, en el que sobre todo relata sus relaciones con otras personas, él habla de su relación con Mera. Ya él, cuando escribe una novela que habla del anarquismo español en los años 30, que es Siete Domingos Rojos, hay un personaje que es un trasunto de Cipriano Mera y un cine que es un trasunto del cine Europa, por cierto. Y luego él frecuenta a Cipriano Mera y cuenta que le frecuenta con y habla sentado en tertulias con Simone de Beauvoir y Sartre. Es decir, es una persona que, a pesar de vivir humildemente, sí que era una persona conocida en ciertos ámbitos, lo cual sí lleva a pensar, sin que yo conozca particularmente esta etapa suya, que sí que es probable que su presencia fuera reclamada en ciertas ocasiones, que él mismo tuviera todavía, si la energía le permitía, esa curiosidad de estar ahí. Es posible, siempre pasándolo por el tamiz de no querer encumbrar a la gente y todo eso. De todas maneras, hay que decir que Bueno, lo que he dicho, ¿no? Yo no conozco esta etapa, no la he estudiado particularmente, no me atrevería a hablar mucho de ella, pero es que además es una etapa que no solo en su caso, sino en todo el caso, en todo lo que tiene que ver con la CNT en el exilio, es particularmente complicada de acceder a ella por todo el silencio que hay, todas las rencillas que hay, todos los problemas que hay. Él llegó a ser expulsado de CNT durante un tiempo, luego readmitido, bueno, una cosa, digamos, como complicada de desentrañar. Tenemos por ahí, si buscáis en la bibliografía, en la audiografía de Barrio Canino, documentales incluso de la CNT en el exilio, y aquí se ha hablado mucho de eso, y esas rencillas de la CNT de París. En el año 65 fue expulsado Cipriano Mera, que luego estaba indignado, estuvo muy indignado con esa expulsión. Luego, bueno, las cosas parece que volvió a su cauce. Bueno, fue una época un poco complicada. Sí. No, antes hemos hecho una mención a esa plaza de Cipriano Mera, que no existe. Esa plaza de Cipriano Mera, que no existe, pero que sí que cuentas en la introducción del libro cómo realizaste una acción que era colocar una placa casera en una plaza que no tenía nombre, en 2017. Sí, hoy tiene el nombre del escritor del Pirata Garrapata, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, Juan algo, pero entonces no tenía nombre. Sí. Bueno, cuatro amigos subimos allí y la colocamos. Ahora recientemente hemos hecho algo parecido en un paseo que hicimos por el Tetuán de Cipriano Mera después de unas jornadas que hubo este año en la Fundación Anselmo Lorenzo. Ahí hicimos un paseo y en una de las casas en las que vivió, en la de la calle Lepanto, que es una casa que él construyó con sus manos, que no existe ya, pero en el lugar donde estuvo esa casa, en un parquecito que hay enfrente de donde estuvo su casa, que nos antoja muy adecuado para bautizarlo, porque tampoco tiene nombre, pusimos allí unos azulejos en su memoria. ¿Y esto dura o luego lo quita el ayuntamiento? ¿Cómo hacen? Bueno, la placa que pusimos duró unos días y está, pues no he vuelto a pasar últimamente, pero está durando. Es que está currada y la puso un compañero albañil del sindicato y la puso a conciencia. Pasó que cuando la estaba colocando ahí con la catalana salió una chica y dijo: oye, que estoy durmiendo la siesta y le estás dando aquí a la pared. Le pedimos disculpas y le explicamos que era un acto breve. Un homenaje. Sí. Bueno, mal comienzo, para bautizar. Sí. Si no se lo vendes a los vecinos bien. Claro. ¿Qué queda hoy un poco de...? Hemos hablado mucho del Tetuán en la época de Cipriano Mena. ¿Qué queda hoy de en el barrio Tetuán, de este carácter un poco de resistencia que personifica Mera? Yo creo que es, hoy en día es, como hemos ahí más o menos explicado al principio, un distrito que ha quedado subsumido un poco casi en la parte central de la ciudad, ¿no? Pues no es el centro estrictamente, pero está en la parte central de la ciudad. Lo que pasa es que es un sitio donde lo que ahora lo caracteriza, yo creo que es la extrema desigualdad. O sea, por un lado, la desigualdad sobre todo de la parte este, que es la parte como que se crea después de la guerra a orillas de la Castellana, que son algunos de los barrios pues más derechizados y con gente de más pasta de Madrid, las cercanías del Bernabéu, Azca, etcétera. Y el resto del barrio, al oeste o las primeras calles del este también, que todavía guardan en gran medida un poco esa estructura de casas más antiguas en calles más pequeñas, herederas de ese urbanismo informal. Es una gran desigualdad. Pero dentro de ese otro barrio más popular también se está creando en los últimos años otra nueva desigualdad, porque es un barrio pues que por su cercanía al centro, por su situación cerca de los de Plaza Castilla, de Azca, de la Castellana, del propio centro de Madrid, porque pasa la hora del Santiago Bernabéu y sus conciertos ahora han parado y tal, pues se está gentrificando y turistificando a marchas forzadas. Entonces, esto es algo que empezó ya en la posguerra. O sea, durante la posguerra, aunque de forma lenta, el franquismo se empeñó en intentar vaciar de gente rebelde y de ideología política aquellos barrios que habían sido pues más beligerantes. Lo intenta con todos. Con Vallecas lo que sucede es que hay una renovación con los años que le devuelve ese, digamos, esplendor por la nueva gente que llega, ¿no? Y se crea otro magma diferente, aunque hay una cierta continuidad. Y con Cuatro Caminos lo que sucede, Cuatro Caminos, Tetuán, Bellas Vistas, todos estos barrios, es que de repente la gente ilustre del barrio ya no es Cipriano Mera, es Rocío Dúrcal o es Rafael, que son del barrio. bueno, Rafael ya sabemos que no nace en Madrid, pero va a vivir allá casi una tía. A poco que escarbas en un cambio, te das cuenta que ese barrio popular sigue estando ahí. El propio caso de Rafael me vale para ilustrarlo. O sea, yo me di cuenta hace poco que Rafael, que hablaba de que había empezado a cantar en el coro de la iglesia de San Antonio, lo que no contaba nunca es que le habían desahuciado a su familia. Es decir, es un barrio que seguía teniendo, él se tuvo que ir de allí porque desahuciaron a su familia. Entonces, y a él. Y que había empezado a trabajar pues en trabajos de mierda no tan lejanos a los que había trabajado Mera en su momento. Fue un barrio que siguió siendo un barrio humilde. Y aún hoy es un barrio con gran desigualdad, donde todavía hay rentas bajas en algunas de sus partes. Políticamente, ese clase medianismo que empezó a instaurar el franquismo y que luego se ha propagado y que se ha renovado con toda esta gentrificación ha avanzado muchísimo, pero siempre sigue habiendo sus focos rebeldes como lo hay en el resto de barrios. Sus centros sociales ocupados, sus asociaciones vecinales, sus grupos de personas que se juntan de repente para, bueno, pues para enfrentar esas lógicas. Bueno, sigue habiendo esas briznas que de vez en cuando renacen, ¿no? De vez en cuando prenden. Uh-huh. Y bueno, decíamos, claro, Tetuán, quien lo ha visto y quien lo ve, ¿no? Es un barrio ya transformado por este modernismo, sí, invadido por el turismo que tú comentas, gentrificado. Hemos imaginado a Cipriano Mera en más de una situación que no sabemos si se ha dado y algunas que hemos inventado deliberadamente. Ya para terminar, Luis, si Cipriano Mera, esto que se dice, que además él siempre se reivindicó como uno de Tetuán, fíjate, el título que él se ponía, si levantara la cabeza, esto que se dice, si levantara hoy la cabeza y echa un ojo a Tetuán, ¿qué diría? No lo sé. Yo quiero pensar que empezaría a rebuscar y buscando gente afín a él de la que estamos hablando que todavía queda por ahí, pero no lo sé, es difícil de saber. Yo no sé si le iba a gustar mucho, ¿eh? Ya. Bueno, pues vamos a escuchar un penúltimo tema. Juanfran, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? Yo no tengo mucho que contar de estos. Mira, le doy yo. Venga, le doy yo. Y tú haces la despedida. Me pillé con el pie cambiado. Sí, aquí improvisando porque hemos echado mucho de menos hoy a Harry. Y justamente en esta canción es donde más le vamos a echar de menos. Porque yo, la verdad es que de Khalidi Kain no tengo mucho que contar. Seguramente dirán, este no conoce a Khalidi Kain. Bueno, pues los que lo conocéis más, algo me tendréis que contar de él. Este tío es de Carabanchel, ¿eh? Y bueno, vamos a escuchar un LP de 2009 que sacó, de Tres Sentimientos se llama. Khalidi Kain es un rapero carabanchelero. Que bueno, nos faltaba un poco Carabanchel en esta playlist musical, pero no os preocupéis, que he dicho que es penúltima canción y va a haber doblete. Así que Carabanchel, tranquilos, que sabemos que estáis ahí siempre atentos. Este tío es uno de los pioneros de la popularización del trap en la piel de toro y sin dejar de rapear. Por eso igual Juanfran a ti y a mí no nos dice mucho. Claro, o sea, habrá mucha gente que diga, oh, pues claro, un pionero, nosotros decimos, vale. Vale. Ahí está. Letras explícitas sobre tema de amor y sexo, vida callejera y Carabanchel. Y la verdad es que tiene todos los ingredientes, lo que pasa sí, luego la música. Claro. Hoy vamos a escuchar el tema Carabanchel llora, que justamente tiene un poco de todo esto que hemos dicho, pues bueno, un poco, bastante de todo eso que hemos dicho. Este tío refleja pues, las canchas, las esquinas, los trapis del barrio, desde Abrantes hasta Opañel. Bueno, hace apología de la mala fama y de las almas perdidas y bueno, pues es uno de los artistas urbanos ahora mismo más influyentes, ¿no? En el momento. Khalidi Kain representa, de hecho, la evolución natural del espíritu de barrio que estábamos antes retratando pues con los chichos, con las grecas, pues alguien tiene que tomar el testigo y como hemos visto se mantienen los mensajes aunque las músicas cambian. Ya hemos visto que hemos pasado por distintos géneros, empezando con la excepción y luego los chichos, las grecas y aquí seguimos en un mismo mensaje que sonoramente se va transformando y que ahora atraviesa este otro género que también está tan en boga, ¿no? Eso es lo importante. Y bueno, pues de alguna manera Khalidi Kain, al igual que estas otras bandas que hemos puesto antes y que hemos escuchado, pues también es cronista de esta generación actual, al igual que algunos de estos predecesores, ¿no? Y desde esa música él pues sigue poniendo también voz a este relato de la periferia que si no se hace desde esta música o desde estos libros como el de Luis, pues seguramente se pierden la mayor parte de todas estas historias. Carabanchel llora, se llama el tema. Carabanchel llora lágrimas de sangre en un Madrid al que le darían un tiro a cualquiera por subir más alto, es lo que dice Calle de Caín. Carabanchel llora en este Madrid del séptimo año después de Ayuso. Sueño roto, nunca vendí cocaína. Danielito come, yo el hijo mío y D'Angelina. Cosa fina, mala espina, rap en papelina. Letras con brillantes, mi cabeza es una mina. Amistad, odio, amantes, rosas y diamantes. Estoy junto a los grandes, mi gente en Abrantes. Esta es la pana, donde una vez faltó un cartón de leche. Nunca faltó la tana, la mala fama. Aquí es tu virgen, y urgen morados, el color más deseado. Así es frecuente, el llanto de una madre porque su hijo ha entrado preso y de nada sirvió su rezo, y es una pena, más pena es la puta condena de John quien su vena, almas perdidas en las barranquillas, consumen diariamente pero no llevan zapatillas, lo pillas compadre, M-A-D-R-I-D, niños con hambre, aquí zorras calorra llevan la mejor fragancia, y luz en el tanga con elegancia, puta chivata, mi suerte es tu desgracia, no quiero fama, quiero la más alta gama, maletines bajo la cama, rap drama, Carabanchel llora, lágrimas de sangre por ahora, y Madrid, la ciudad que nos condecora, portadora de reyes de asfalto, y es una pena, le darían un tiro a cualquiera por subir más alto, tramando asaltos en este distrito, la noche trae el delito. Mi ciudad tiene un tesoro infectado en su interior, Carabanchel llora en nuestro corazón, amor con razón, por estas calles 28019, con más detalle, valles de cementos y tres sentimientos, amistad, amor, odio, doble A o doble o nada, llevo un as en la manga, no pasa nada y si pasa se le tirotea, que Dios lo vea, si de verdad existe, me atrevo a decirte, un poco mal lo hiciste, odio, envidia, rabia y más cosas, porque pusiste espina a las rosas, Carabanchel llora, lágrimas de sangre por ahora, y Madrid, la ciudad que nos condecora, portadora de reyes de asfalto, y es una pena, le darían un tiro a cualquiera por subir más alto, llamando asaltos en este distrito, la noche trae el delito, trae el delito, trae el delito, trae el delito. Lluvia de recuerdos por vosotros hermanos, tratos con el diablo, esquivando gramos, conflictos en el locutorio, los siete bancos, en la vía entre el amor y el odio, hay solo un paso, casos de niños perdidos, por la coca o simplemente, por haberte sonreído, mi gente elegante, como Carlito Brigante, en mi local, algarrobo, cerdos y diamantes, los míos venden odio y alegría, sueñan Brooklyn, Miami, desde Abrantes, la vía, 28019, plaza elíptica, Carabanchel, lágrimas de dio pañel, dio pañel, dio pañel, dio pañel. Pues ahí estaba Calle de Caín en este casi casi cierre musical que tenemos hoy, en este chompi periférico musical que nos hemos dado. Que dice siempre qué cosas guays nos trae el Dr. Harry porque mola, pero claro, luego empiezan a sonar topo y dices tú. Claro, así que. Estaba pensando, que te haces una Eurovisión del Extra Radio y hoy yo hubiera dado mis 10 points a San Blas, las grecas. Con dolor por los chichos, ¿eh? Yo coincido contigo. Pues Luis, a ti te damos 100 points. La verdad es que mil gracias por estar hoy otra vez aquí en Barrio Canino. Gracias a vosotros, como siempre. Y qué decirte, pues yo qué sé, te iba a decir hasta el próximo libro, pero seguro que nos vemos dentro de un par de semanas Porque nosotros también vamos a hacer gira tetuanera, que el próximo programa va a ser desde allí. Eso es. Así que nada, lo dicho, infinitas gracias y nos seguimos leyendo, viendo, oyendo en este Madrid que, madre mía, se nos está desmenuzando. Un abrazo grande. Y Juanfran, ya está. Yo me voy, ahí te dejo con la música. ¿Hasta aquí hemos llegado? Vale, pues nada, pues ese Madrid que has mencionado ya lo dice todo, ¿vale? Porque ya estaréis con la mosca detrás de la oreja para cerrar el programa dedicado al extrarradio y a la periferia. Pues vamos, vamos, con la banda y la persona que podemos decir que es, son los embajadores, o él es el embajador de la música de barrio de Madrid de siempre. De cualquier tipo de barrio, del centro, de la periferia o de lo que sea. O de las periferias que ya son centro como no eran antes, de lo que sea. Pues estamos hablando de Leño y estamos hablando de Rosendo. Esto ya son palabras mayores. Pues bien, Leño en el 79 publicaban este himno de desamor hacia Madrid, que siempre decimos en este programa que lo que caracteriza a los madrileños es el amor y el odio que le tenemos a nuestra ciudad. Pues aquí estaba, aquí está el grupo de Rosendo Mercado, Leño, poniendo voz a ese desamor, ¿no? Plantando cara a quienes dicen eso de Madrid al cielo, ¿no? Y dándonos argumentos a quienes siempre hemos empuñado el lema antagónico y muy popular del Madrid me mata. En este Madrid en el que ni las ratas pueden vivir, como decía Rosendo. Pues nada, Rosendo ya sabéis, Carabanchel. Nació, creció y vivió en los aledaños de la calle de la Oca. La lucha de clases también ha llegado a estos dichos populares como los de Rosendo, sea como sea. Bueno, pues hemos arrancado con Panmen y cerramos con Carabanchel. No queda la cosa muy lejos, pero nos hemos movido mucho. Bueno, y con este Madrid ya pues os dejamos hasta el próximo programa.